Moisés. Esto, como dije la semana pasada, no es con mi conexión, es desde la Baticueva. Estoy el día de hoy sí transmitiendo desde la Baticueva. No debería decir transmitiendo, debería decir grabando desde la Baticueva. Y estoy el día de hoy para que vean que no soy un cruel con ustedes, no soy mala onda con ustedes. No va a ser un soliloquio de Carlos Chávez Moisés, porque me acompaña, al igual que la semana pasada, mi buen amigo Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues, como les había comentado, mi idea era hacer los podcasts desde la Baticueva, no necesariamente en la Baticueva, pero en Plaza Universidad todos los domingos. Y de hecho ayer Beto y yo nos juntamos para grabar un podcast, pero pues muchas cosas se metieron alrededor de ese día y nos impidieron que pudiéramos hacer el podcast, que pudiéramos grabar el podcast. Primero, pues obviamente tuve que ir al súper, pues, en lo que tardamos en el súper, comprando las cosas, pagando las cosas. Y después nos fuimos a Plaza Universidad. Nos echamos fácil, como una hora nomás, o más de una hora, como casi 2 horas en todo eso, ¿no? Entre salir de súper, librar las cajas y entrar al estacionamiento, yo creo que entre una hora y hora y media. Más o menos. Entonces, obviamente, salimos de ahí, fuimos a comer, terminando de comer, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos como media hora más o menos antes de tener que ir al cine, que fuimos a ver una basura de película, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De vez en cuando uno dice, permite que el fanatismo tome control de él. Yo soy gran fan de la mitología griega y dije, me gustó mucho Furia de Titanes, la original de los años 80. Cometí el error de verla, que salió hace, ¿qué? ¿2 años más o menos? 2 o 3 años, sí. La de Furia de Titanes con Sam Worthington. Y cuando salió la 2 dije, se ve mal el trailer, pero ¿qué tan mal puede estar? Y déjenme decirles, sí está muy mala. Está asquerosa, evítenla por todos los santos. Es una horrenda y aburrida película. Yo me dormí en el clímax. Y cuando te estás durmiendo en el clímax, cuando se están peleando contra los dioses, bueno, de hecho ni con los dioses, están peleando con el padre de todos los dioses, que es Cronos el Titán, estaba yo aburridísimo. Y lo que no podía entender es por qué Cronos el Titán estaba, y perdón que les mate el final porque espero que no lo vayan a ver, estaba hecho de lava. Nunca entendí esa parte. Les pareció que se veía bonito y les recordaba al Balgor del Señor de los Anillos o algo así. Y después de todo lo que se robaron, yo estaba esperando que alguno de los dioses le gritara, ¡no pasarás! Afortunadamente no hicieron eso, porque ya sería aún peor de lo que ya es la película. Y lo más curioso es, yo no sé tú, pero yo conozco a varios, obviamente, miembros de los dioses griegos, por todo lo que vi en la escuela, por todos los cómics que he leído, empezando por Hércules de Marvel, por, ¿cómo se llama? Hércules en las caricaturas, etcétera, etcétera. Y curiosamente, aunque sabía que los titanes existían, mi más grande aproximación con lo que fueron los titanes, obviamente, era la película original de Furia de Titanes. Y curiosamente, y tal vez esta también sea una referencia que tú puedas marcar, cuando los titanes aparecen en el cómic de los New Teen Titans de los años 80 de George Pérez y Mark Wolfman, donde primero vemos a Hyperion, o Hyperion, ¿no?, que es el dios del sol, o el titán del sol, mejor dicho, en este cómic, y más adelante conocemos a sus otros 12 hermanos y hermanas, o sería 11, porque son 12 en total, entonces son 6 parejas de cada uno. Hyperion, obviamente, y su esposa, que es Thea, si estoy en lo correcto, son los dioses del sol. Después están los dioses de los titanes de la luna, y los titanes de la tierra eran Cronos y Rea, que curiosamente Cronos y Rea son los padres de todos los dioses, bueno, de los más importantes, ¿no?, que son los 6 importantes, que son Poseidón, Hades, Zeus, Demeter, Hera. ¿Qué pasó? ¿Por qué dices que no? Porque Ares es hijo de Zeus, es algo que sí hicieron bien. Dije Hades. Hades. Sonó como Ares, pero dije Hades. Hades, Poseidón, Zeus, Hera, Demeter y una más, Vesta. Bestia, ¿no? Vesta, ¿no? Sí, Vesta. Entonces, son los 6 importantes y de ahí ya salen todos los demás. Bueno, esto lo vi en como que más claro en los New Teen Titans, y es como que las imágenes que tengo en mi cabeza, ¿no? Y veo esta película y lo que hacen con Cronos es ridículo. Y lo peor de todo es que dices tú, bueno, si ya tienes a Liam Neeson como Zeus y tienes a Ralph Fiennes como Hades, si vas a meter a Cronos, tiene que ser alguien más grande que estos dos. Pero pues, creo que el único actor más grande que esos dos en este momento sería Anthony Hopkins, pero él está más ocupado haciendo una buena película en Thor. Entonces no creo que se iba a comprometer a hacer esta basura, ¿no? Entonces dije yo, qué tristeza de película, no la vayan a ver. Y también, no me dejes, tú que eres mi cerebro móvil, Beto, no dejes que nos vayamos de aquí sin también dar nuestra reseña de The Hunger Games. Porque un cuate por Facebook me lo pidió y pues obviamente creo que es correcto porque tanto tú como yo hemos leído los primeros dos libros. ¿Tú estás creo que al final del segundo? No, ya acabé el segundo, acabo de empezar el tercero. Okay. Mockingjay. El segundo es Catching Fire y el tercero es Mockingjay. No he empezado Mockingjay porque obviamente estoy leyendo Clash of Kings, el segundo libro de A Song of Ice and Fire, que es obviamente Game of Thrones. Cada vez que yo diga leer, transfórmenlo en escuchar, porque yo estoy bajando puros audiolibros porque no tengo tiempo de en serio sentarme a leer. Beto afortunadamente cuenta con un poco más de tiempo que yo. Entonces me encantaría leerlos, pero no están editados, son tal cual, todo lo que aparece en el libro lo lee alguien. Desafortunadamente, ¿sabes quién está leyendo a Clash of Kings ahorita? ¿Quién? Creo que te vas a sorprender cuando yo diga que lo estoy odiando. Roy Dotrice, el papá de la bestia, en La Bella y la Bestia, la serie con Ron Perlman. Yo, si estoy en lo correcto, tú eras fan de esa serie, ¿no? Sí, me gustaba bastante esa serie. El problema de Roy Dotrice es que es buen actor y lo sabe. Entonces lo que él quiere hacer es darle una voz particular a cada uno de todas las personas que están saliendo en A Game of Thrones o en A Clash of Kings. Mucho tiempo antes, y se hizo esta grabación del audiolibro antes de que saliera ya la serie. Entonces, en mi mente, yo sé cómo se escucha Ned Stark, yo sé cómo se escucha Cersei Lannister y Tyrion Lannister y Peter Baelish, etcétera, etcétera, ¿no? Porque me gustó mucho la interpretación de los diferentes actores que salen en esta magnífica serie de HBO. Y escuchar a Roy Dotrice tratar de hacer todas las voces, incluyendo el de las mujeres, es tan molesto. Y después cuando está tratando de hacer la voz de alguien que no tiene nariz, y pone la voz, yo digo, ay, maldita sea, ya cállate, en serio, y nomás léeme, maldito libro. No me lo actúes, nomás léemelo. Solo quiero que me lo leas, por todos los santos. Y cuando empieza, te juro, cuando empieza a hacer a Sansa, o a Arya, o a Cersei Lannister, o Cersei Baratheon, como lo quieran ver, no, en serio, es para matarlo. Porque está haciendo el mejor intento. Pero después de escuchar a Lena Headey haciendo a Cersei Lannister, ya no haya otra persona. Y también cuando hace a Tyrion, le pone como, pues como es un enano y todo eso, le pone como una voz medio extraña. Y lo que está haciendo este actor, que se me olvida su nombre en este momento, que es un actorazo. Y bueno, tenía que mencionar Game of Thrones porque ya creo que el domingo salió el primer episodio de esta nueva temporada. Y ya lo vi, y la primera vez que me tocó ver a Game of Thrones no sabía absolutamente nada, excepto que lo tenía que ver porque el niño que sale en Batman Begins aparece como Jeffrey Baratheon en la serie. Y dije, pues voy a verlo por eso, ¿no? Y lo empecé a ver y dije, yo honestamente, esta es la mejor serie que jamás he visto en mi vida, ¿no? Y solo son 10 episodios, pero resumen y adaptan muy muy bien el primer libro de Game of Thrones, que yo lo escuché en audiolibro mucho tiempo después, ¿no? Como terminando la serie, me esperé como de todas maneras 2 semanas antes de ver la serie completa, los 10 episodios, me enamoré y ya finalmente tuve que escuchar todo. Y ahorita estoy viendo, leyendo a Clash of Kings antes de ver la serie. Y a mí lo que me encantó fue que ya sé dónde van todos los personajes. Entonces el final de este primer episodio no me enojé tanto, porque termina con un maldito, ¿cómo se llama esto? Un cliffhanger que te quieres suicidar. Pero como ya sé qué va a pasar adelante, digo, no importa. Y además ya me faltan. Estoy en el capítulo, en los últimos 26 capítulos del el audiolibro lo dividen en segmentos de 10 minutos. Entonces ya me faltan, no sé, como que tengo 10 por 20, en 200 minutos más o menos. ¿Cuántos serían 200 minutos en horas? Me faltan 3 horas y media, entonces en esta semana termino de escuchar a Clash of Kings. Y bueno, yo estoy feliz. El problema de A Clash of Kings, y se los mato a todos ustedes, es que lo que están haciendo ahorita es puro desarrollo. En la primera miniserie fue presentación de personajes. Y ahorita es el desarrollo. Si lo comparamos con un juego de ajedrez, espero que todos ustedes sepan jugar ajedrez y les guste jugar ajedrez. Lo que haces primero, tienes a todo tu tablero y después empiezas a mover tus peones y tus caballos, que son las primeras piezas que siempre se mueven. Y nomás las pones como que en el tablero para empezar a llenar y ver cómo vas a atacar y cómo te vas a defender de tu contrincante. Y básicamente lo mismo. A Clash of Kings es todo el libro hasta ahorita es eso. ¿Dónde están poniendo sus peones y sus caballos? Es los 5 reyes que se están peleando por el trono, ¿no? Que son los 2 hermanos de Robert Baratheon, Renly y Stannis. Está obviamente Robb Stark, que es el rey del norte, autodeclarado. Está obviamente Jeffrey, que es, la gente supone y cree que él es el digno rey. Y el quinto sería una... Es que no sé cuál de los dos. El papá de Theon Greyjoy, el Lord Greyjoy, o en esta mujer, Daenerys Stormborn. Entonces, no sé cuál de los dos consideren como el quinto rey. Creo que me imagino que es Theon, porque no va a entrar en acción en Daenerys hasta que cruce el maldito río, ¿no? El mar, el océano. Entonces, pues bueno, yo nomás les digo, si no han visto Game of Thrones, aprovechen ahorita, porque creo que ya salió el box set en DVD y en Blu-ray. Entonces, yo no sé, si no lo han visto, en serio, suicídense ahorita, porque se están perdiendo la mejor serie que jamás podrían ver. ¿Tú estás de acuerdo con todo lo que acabo de decir o qué onda? Completamente de acuerdo, es una gran serie y muy buena adaptación de los libros. Y si tú crees que esto es un cliffhanger, espérate a ver cómo acaba la temporada. Pues yo, ¿ya leíste a Clash of Kings o ya sabes qué onda con Clash of Kings? Sí, yo leí el libro completo, lo acabé hace 2 o 3 semanas, pensando precisamente en tenerlo completo antes de que saliera la segunda temporada. Y si tú crees que es planteamiento, el libro cierra con una pelea que ya me muero de ganas por verla en televisión, el asalto a King's Landing. No me digas quién lo hace, ya déjalo ahí. Y el final del libro, si hay un personaje que me pudo enseñar en la primera temporada, el de Tyrion Lannister, y lo que hacen con él en este segundo libro es increíble, y el final te deja esperando a qué horas van a ser la tercera. Pues mira, yo afortunadamente estoy tranquilo, porque sí, prefiero que se tarden en sacarlos y lo hagan bien, a que lo hagan rápido y termina que es como Furia de Titanes 2, ¿no? Que es más o menos la misma idea, ¿no? Fantasía. Y creo que fue lo padre de Lord of the Rings, a quien le guste y a quien no le guste, pueden admitir que están bien hechas las películas. Y digo, sí te tenías que esperar un año entre película y película, pero pues era un año donde en serio hicieron una gran adaptación y una buena película. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de cine, aunque sí tendremos que dar la reseña de Hunger Games, pero estamos aquí para hacer algo más importante y es hablar de cómics. Y más allá que hablar de cómics, de todas las cosas que yo he leído, las cosas que ha leído Beto, tenemos que resolver una cantidad ridícula de preguntas. Y no sé si darle las gracias o mentársela a mi buen amigo Antonio, porque la cantidad de preguntas que hizo, bueno, Beto las transcribió para que fuera un poquito más fácil ir tras ellas. ¿Y qué puedes opinar de la cantidad que este hombre nos mandó, Beto? No, bueno, creo que hizo preguntas como para una temporada del show y no para un programa, pero pues vamos a ver qué tanto podemos avanzar con ellas. Pues mira, voy a tratar de que se cierren todas porque creo que es importante. Una de las cosas que no me gustó mucho de con mi conexión en los últimos programas fue que de plano estábamos ignorando total y completamente los comentarios, y siento que si ustedes se dan el tiempo de escribirnos, creo que nosotros es nuestro deber contestarlos, ¿no? Porque pues en algunas cosas nomás eran comentarios como buen programa, me gustó mucho, sigan adelante, arriba y al infinito y más allá. Pero en algunas ocasiones eran cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Y digo, yo sé que no sé si lo hace por caerme bien, lo hace por en serio dudar, o lo hace porque no tiene nada mejor que hacer y quiere ver si lo puedo hacer, pero hice una pregunta acerca de la Legión de Superhéroes. Beto le encanta la Legión de Superhéroes, yo adoro la Legión de Superhéroes. De hecho, tengo un libro que es divino, no sé si lo habías visto antes, Beto, que se llama The Legion Companion, que es todo acerca de la Legión de Superhéroes, su formación y todo eso. Y lo que puedes notar en la portada son, qué fácil, 26 personajes. Y una de las preguntas que hace Antonio es, quiere que le diga quiénes son todos los personajes, de qué planetas vienen los personajes y cuáles son sus poderes. No sé si me lo estás preguntando porque alguna vez Gilberto presumió, nuestro buen amigo de Destripando, que lo pudo hacer y procedió a hacerlo en algún programa de Destripando y quieres ver si yo soy capaz de hacerlo. Pues más déjame decirte que el inventor, y Beto está de testigo, el inventor del juego de Name That Legionnaire fui yo. Lo inventé en los Estados Unidos y la única razón por la que lo inventé es porque tenía un amigo, mi buen amigo Mike Alonso, que le mandó un saludo, con el que compartí este mismo amor por la Legión de Superhéroes que yo. Pero lo que él y muy poca gente comparte conmigo es el amor a la trivia. No sé por qué a mí me encanta todo lo que es la minuciosidad del mundo del cómic, que me gusta, y Beto lo ha visto que lo haga yo varias veces. Y de hecho con Gilberto alguna vez empezamos a hacer trivias de 100 preguntas cada uno, ¿te acordarás? Sí, lo recuerdo bien, era una competencia de vamos a ver quién puede resolver más preguntas y quién tiene un mayor almacenaje de datos inútiles. Sí, y curiosamente yo siempre lograba ganarle a Gilberto por una simple y sencilla razón. Gilberto sabe mucho de Batman, se ve mucho de la Legión de Superhéroes, mucho de los Titanes, sin duda, y de Robin, pero no sabe absolutamente nada de Marvel. Entonces, era muy fácil porque yo, él, digamos, sabe cosas de Marvel de los 70s más o menos, pero de lo que eran los 80s no sabía absolutamente nada porque se desligó por completo de Marvel. Y menos sabía del Capitán América porque insinúa que es gay. Entonces yo sabía que si hacía preguntas de esos personajes en particular, no los iba a poder contestar. Entonces y después, cuando porque yo soy manchado, para las personas que me conocen, saben lo manchado que soy, decía, bueno, ¿qué otro cómic no llegó a México o qué cómic Gilberto no leía? Entonces obviamente le hacía preguntas de Dreadstar, de Grimjack, de John Sable Freelance, de American Flag. Porque si algo soy yo, es tramposo, ¿no? Entonces, por eso es que el Capitán Kirk y yo, y Han Solo y yo, tenemos ciertas cosas en común, a pesar de que me gusta compararme más con otros personajes, como Luke Skywalker, o nuestro buen amigo Han Solo, Mr. Spock. ¿Podrías continuar el programa mientras yo contesto el teléfono, por favor? Sí, bueno, el hay que recordar en aquel tiempo, nos juntamos un grupo de amigos que nos conocimos comprando cómics en lo que fue alguna vez Comics S.A. y posteriormente Comics Imp. Y esta cuestión de las trivias y demás evolucionó de muchas formas diferentes. En alguna época también tomamos una variación del popular juego Basta, aquel en el que había que nombrar cosas que iniciaran con una letra del alfabeto, y se creó, gracias a nuestro buen amigo Rodrigo Álvarez, una versión comiquera del mismo, en donde en lugar de hablar de nombre, apellido, país, fruta y demás, era... La versión de cómics es un superhéroe o supervillano, identidad secreta, planeta de origen, raza, título, película, serie y demás. Esto combinado con esta clase de competencias de trivia entre el grupo de amigos daba el tener unas tardes de esparcimiento ñoño donde acumulábamos una cantidad de información inútil e inservible, pero que nos entretenía bastante. Y hablando de información inservible, honestamente, excepto para alguien que quiera jugar este juego de manera profesional y ganar dinero con él, voy a hacer lo posible por contarte los nombres de superhéroes de todos la Legión de Superhéroes, de todos sus nombres personales, de todos sus poderes. No me pides que te cuente los orígenes, porque en algunos casos eso es muy fácil. Tienes a alguien como Chameleon Boy o Camaleón o Cosmic Boy o Cósmico, que todo su planeta tiene los mismos poderes. Entonces es muy fácil decir, bueno, es un chavo que viene de un planeta donde todos tienen los mismos poderes. Pero en el caso de alguien como Monel, que tiene una historia muy, muy complicada, o Colossal Boy, que adquiere sus poderes, o Timberwolf, o Lobo Solitario, como fue conocido en algún momento, que tiene poderes únicos, pues es un poquito más difícil porque me tengo que meter un poquito más. Entonces vamos a dejar esa pregunta como que al final, a ver si lo podemos concluir. Y a mí honestamente no me importaría hacer este programa o este podcast de 4 horas. Espero que Beto pueda seguir conmigo. Pero pues yo siento que es importante ya matar esas preguntas para ir hacia adelante, porque tenemos, y se los agradezco a todos ustedes, 23 comentarios en el blog de la Baticueva, 24 comentarios en el blog de la Baticueva, que para las personas que no sepan es http://thebatcave1939.blogspot.mx. También me gustaría darle las gracias a nuestros buenos amigos de Comicorp, que no lo puedo creer, pero dijeron, aunque no esté Paco, aunque no sea con mi conexión, aunque sea solo Joey solo y su buen amigo Beto Calvo, creo que la información que se está dando es importante, a pesar de que no se escuche para nada el programa, porque la grabación sí estuvo muy muy muy del asco. Es gracias a que Beto dijo, ¿sabes qué? Voy a llevar mi MP3 y vamos a tratar de grabarlo ahí, a ver si así funciona. Y creo que se escuchó muy bien en la versión de que grabó Beto, pero bueno, la gente de Comic Corp decidió, saben que hay que subir esto, hay que continuar esta tradición de programas de cómics, y nos gusta el tuyo, entonces vamos hacia adelante. Gracias, y pues creo que eso le va a gustar mucho a Gaider, que ahorita solo estamos dando las gracias a una persona, que es nuestro buen amigo, bueno, todo el staff de Comic Corp. Y desafortunadamente no me he podido comunicar con Mr. Mitch Spitley, que a ver si va a continuar regalando cómics en un programa que yo termine haciendo o no. Y pues no sabemos si Mr. Mitch Spitlick va a seguir grabando este programa para subirlo antes que nosotros, pero afortunadamente tengo a Beto aquí, entonces él, y ya le di de alta en el blog de la Baticueva, entonces él, espero que me pueda seguir ayudando como me estaba ayudando antes. Sí, con todo gusto. Entonces yo creo que de esa manera ustedes van a poder tener este programa lo más pronto posible. Entonces, Beto, ¿qué te parece si hacemos esto? Como no estoy ahorita conectado en el Messenger con mi conexión, que no debería hacer eso, tengo que tener un Messenger de la Baticueva pronto, pero estoy conectado en el de con mi conexión, no hay nadie. que quiera hablar con nosotros. Y también estoy en el Messenger de Facebook y también no veo a nadie que quiera hablar con nosotros. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos directo, tendidos como bandidos, a todo lo que son los comentarios? A ver, Beto, ¿cuál es nuestro primer comentario? Mira, yo sé que tú no apoyas el iPad, tampoco apoyas todo lo que tiene que ver con Apple, pero por favor, si lo hacemos en el iPad va a ser mucho más bonito porque lo tienes en letra grande y podemos ir borrando los comentarios. Entonces, el primer comentario nos viene de Ambra Al-Hazred, que nos dice... Saludos, Joy y Beto. Primero que nada, mi querido Joy, felicidades por este nuevo inicio. El pasado eso es, pasado. Échale ganas y gracias por seguir compartiendo con nosotros tus amplios conocimientos y tu manera de transmitirlos. Gracias, amigo, y claro que estaremos al tanto de tus demás podcasts y proyectos futuros. Un abrazo. Entrando en materia, ojalá puedas decirnos el origen de cada uno de los miembros de la Legión de manera rápida, si quieres, y a ver si puedes hablar un poco más sobre la crisis de DC. Gracias. O sea que este es por partida doble, ya no nada más es para Antonio, sino también para Ambra. Pues con tal de borrarlo, ¿qué te parece si lo hacemos así como dúo? Porque yo sé que tú también estás muy, muy avanzado en la Legión. Estamos viendo la portada para no confundirnos. Entonces vamos a ir de Bouncing Boy, que es el que está más arriba a la izquierda, y vamos yendo. Y bajamos y vamos a terminar de seguro aquí con Invisible Kid, mero abajito. O terminaremos aquí con Invisible, ¿cómo se llama? Shrinking Violet, aquí mero adelante. ¿Te parece? ¿Ok? ¿Qué? Viendo la portada, ¿no sé, a lo mejor un poco más como empezar de abajo? Viendo el orden en el que están los personajes, creo que podría tener un poquito más de sentido, ¿no? Si arrancamos acá. Por algo eres mi cerebro móvil. Bueno, entonces vamos a empezar desde abajo para arriba. Ahí les va. El primer personaje que aparece acá es Shrinking Violet, mejor conocida en México como Violeta. Su nombre es Salu Digby y ella es chiquita, viene del planeta Imsk, donde todos tienen el poder de hacerse chiquitos. Después tenemos a Cosmic Boy, que es Rock Green, y sus poderes son magnéticos. En este caso sus poderes son de toda su especie, ahí sí no hay un origen tal cual para sus poderes, todos los habitantes de su planeta los tiene. Y viene el planeta Vral. Entonces nos vamos con este cuate. Entonces tenemos aquí un buen amigo que... si creían que el traje de Cosmic Boy era totalmente gay, no, es que no han visto el de Element Lad, mejor conocido como Jean Arrah, del planeta Trom, donde él tiene la capacidad de cambiar los elementos. Agarra un pedazo de madera. No, pues no sería madera, sería como un mineral, ¿no? Mejor dicho, agarra plomo y lo puede transformar en oro, ¿no? Es básicamente un alquimista y sus poderes es transmutar elementos de uno para otro. Él es el último de su raza. Su raza fue asesinada por el pirata llamado Roxas. ¿Ok? Acá nos vamos con Jacques Foccart. Pensé que querías hablar de él. ¿No es uno de tus legionarios favoritos? ¿Jacques Foccart? ¡No! ¿Estás seguro? ¡Segurísimo! Pero por favor, yo sé que hasta te hiciste un gran esfuerzo por obtener la figura de acción. Sí, pero la de Lyle Norg, el primer Invisible Kid, o mejor conocido como Invisible, tanto Jacques Foccart como Invisible Kid tienen la capacidad de volverse invisibles. Lyle Norg fue asesinado por una computadora llamada Computo, creada por obviamente Brainiac 5, el miembro más inteligente de todo el grupo. Jacques Foccart se tiene que volver invisible para detener a Computo, que había poseído a su hermanita. Lyle Norg es igual de inteligente o cercano a la inteligencia de Brainiac 5. Jacques Foccart lo que tiene más, que además de su invisibilidad, es que es un gran líder. Y es negro, mientras que Lyle Norg es blanco. Yo, obviamente, en mi brillante y magnífica colección de la Legión de Superhéroes, que me compré el paquetote ese, le tomaré una foto para que lo podamos subir, para que todos ustedes puedan gozar de esta gran colección de figuras de acción que logré obtener la última vez que me fui a los Estados Unidos. Había un agujero en esta colección donde debería de estar el Invisible Kid y no estaba, porque es el gran chiste de que tienen el espacio pero no tienen la figura. Y yo dije, no, pues tengo que llenar ese espacio, y lo llené con Lyle Norg, obviamente no con Jacques Foccart, que me cae muy bien el personaje, pero no es mi personaje favorito. Y cuando vean su imagen creo que sabrán por qué, porque el nivel de racismo que yo manejo es total y completo. ¿Nos vamos con este compañero? Si no me falla la memoria, es Matt Hitterlad, uno de los personajes con uno de los poderes más ridículos que se hayan creado jamás, que es la capacidad de poder comer lo que sea. La identidad secreta no recuerdo en este momento. Es Tenzil Kem. Ya. Creo que es uno de esos personajes que yo terminé por tener la versión solo por tratar de ser el personaje favorito de una persona que no nos trae muy gratos recuerdos cuando se trata de temas de cómic y ñoños. Ajá, y él viene del planeta Bismol, y donde, como menciona Beto, es todo el mundo puede tener su mismo poder, que es comer todo. Tenemos este personaje que se llama Polar Boy, su nombre es Breck Bannin. Polar Boy, Polar, mejor conocido aquí, tiene poderes de causar frío, es básicamente como Mr. Freeze o como Captain Cold, y viene del planeta Thar, donde todos, como es un planeta que donde hace mucho calor, todos tienen la capacidad de crear, o generar frío desde sus propios cuerpos. Él es uno de los miembros iniciales de la Legión de Héroes Sustitutos, que son un grupo de comparsa que trata de ayudar a la Legión. El único que ha sido votado para ser miembro de la Legión es Polar Boy. Y alguna vez Stone Boy ganó un concurso y pudo haber sido miembro, pero últimamente no lo escogieron. Y es muy bueno porque Polar Boy, Stone Boy, al igual que toda la gente de su raza, se transforma en piedra cuando está invernando. El problema es que nada lo puede despertar porque está como piedra. Entonces, aunque le digas, ya te puedes despertar, no, y además es piedra inmóvil, no es piedra móvil. Entonces, ese es el gran problema con los sustitutos. Tienen buenos poderes, pero no se los tienen total y completo control. Ah, algo que quiero mencionar. Cada uno de esos legionarios tuvo que hacer un proceso de audición para ser miembro. Y habían varias reglas. Una de las reglas era no podían estar casados y ser miembros de la legión. Y otra de las reglas es que ni uno de tus poderes podía duplicar el poder de otro legionario. La razón por la que en el caso de Supergirl y Superman admiten a los dos porque son grandes leyendas. Y la razón por la que tienen a Mon-El y también pueden tener a Superman es porque Mon-El cubre todos los espacios donde Superboy no está. ¿No? Entonces básicamente de esa manera, cuando necesitaban a alguien que tenga los poderes de Superman, metían a Mon-El. Pero no hemos llegado a él, entonces ya vimos a él. ¿Qué te parece si vemos aquí este personaje que se llama Phantom Girl, mejor conocida como Fantasma? Mejor conocida como Fantasma o Tinja Wasu del planeta Beagleglitz. Y ella, al igual que todos la gente de su planeta, tiene la capacidad de volverse a Fantasma y atravesar paredes. Pues este es mi favorito, entonces déjame hacerlo a mí. Uno de mis seres favoritos, su nombre es Ultra Boy, mejor conocido como Ultra acá en México. Tiene todos los poderes de Superman, pero solo puede usar uno a la vez. Su nombre real es Jonah y viene del planeta Rimbor, donde todos son criminales. Es un planeta como, digamos, Australia, era en algún momento un lugar donde todo el mundo era criminal. Al igual a Rimbor. Él era miembro de una pandilla. Creo que se estaba robando un automóvil, en ese entonces los automóviles vuelan y pueden salir al espacio. Entonces se metió a esta nave espacial, que es como un carro en el futuro del siglo 31. Sale a volar una ¿cómo se llama esto? Una whale, ¿cómo se dice esto? Una ballena espacial, se lo come. Y cuando sale de la ballena espacial tiene poderes, era una ballena que tenía ultra energía, entonces él está cargado de ultra energía también, entonces puede utilizar esta ultra energía para darle poderes igual que los de Superman, pero como dije antes y lo repito ahora, solo puede usar uno a la vez. Es mi personaje favorito, lo adoro, siempre lo he adorado, y una de las razones por la que lo adoro es porque cada vez que algo se pierde, alguien se muere, alguien roba algo, algo malo pasa, siempre le echan la culpa a Ultra Boy porque viene de un planeta de criminales donde él era el líder de una pandilla, ¿no? Entonces, obviamente, él siempre lo acusan de todo. ¿Este personaje? A ver. Antes de que culmines con Ultra Boy, creo que aquí habría que mencionar un dato de información inútil, esa que tanto nos gusta. ¿Cuál es la identidad del personaje? Jonah. Que si lo dices como una sola palabra, se traduce como el nombre de... Jonah o Jonás. Y tomamos en cuenta que sus poderes obtuvo cuando se lo tragó una ballena. Y se darán cuenta de la gran cantidad de fuentes donde tomaban inspiración los escritores de cómics en los 60s. ¿Qué te puedo decir? Pues tenemos a este personaje, si lo ubicas bien, Brainiac 5. Exacto, mejor conocido como Quirrell Dox. Él es el descendiente del villano de Superman llamado Brainiac, que es Drill Dox. Él viene del planeta Kolu, donde todos son verdes. Casi todos tienen el mismo tono de cabello, que es rubio. Y todos son brillantemente inteligentes, donde el más inteligente de todos ellos es Quirrell Dox. Y lo más padre del personaje es que, a pesar de ser como una versión en cómic de Mr. Spock, que es totalmente lógico, está locamente enamorado de Superchica. El problema es que un antepasado de él fue el más grande villano del primo de Superchica o de Supergirl. Entonces como que es muy gracioso eso. ¿Este personaje sí lo ubicas bien? Dreamgirl. Dreamgirl o soñadora, su poder, al igual que toda la gente de Naltor, es ella tiene sueños del futuro. ¿Cómo se llama? En inglés se llama precognitive. ¿Cómo se llama? Bueno, es como un... Tiene poderes de precognición, vidente de precognición, se diría en los Estados Unidos, yo creo. No sé cómo se traduciría acá. Y efectivamente sus poderes son ver qué es lo que va a soñar el futuro. Y hacen un juego de palabras, porque cuando alguien se refiere como una Dream Girl, es la chica de sus sueños. Entonces, la más hermosa de toda la legión es Dream Girl. Nura Nal, del planeta Naltor. Y después tenemos este individuo que se llama Dirk Morgna, mejor conocido como... Solar Boy. Sun Boy. Aquí fue conocido como Solar, pero en los Estados Unidos es conocido como Sun Boy. Y él adquiere sus poderes cuando un tipo malo lo encierra en un en un reactor nuclear, absorbe toda esta energía y en vez de morir, lo puede utilizar para generar calor de su cuerpo. Él es de la Tierra. Y vamos a ver qué más tenemos acá. Este individuo, que es uno de los iniciales, miembros fundadores de la Legión, su nombre es... maldito sea. Garth Ranz, alias Lightning Boy, mejor conocido como Rayo aquí en México. ¿Relámpago? Ah, ok, bueno. Relámpago, Lightning Lad. Sus poderes obviamente es lanzar rayos, muy parecido a Electro, el villano de Spider-Man. Él viene del planeta Wyneth, donde todos son gemelos. Y si tú naces sin tu gemelo, terminas volviéndote villano, como Lightning Lord, o ¿qué? El Lord de los Relámpagos. El amo de los relámpagos, que es enemigo de la Legión, uno de los miembros iniciales de la Legión de Supervillanos, hermano mayor de Garth Ranz, y su nombre es Mech Ranz, ¿ok? Ya tenemos estos. Y obviamente los miembros iniciales de la Legión son tres, que son Cosmic Boy, Lightning Lad y Saturn Girl. Ok, vamos a ver, ya tenemos, como ya cubrimos por acá, tenemos a este individuo. ¿Quieres ir por Saturn Girl? A ver. Digo, se unen ya para culminar ahí con los fundadores, que es Imra Arden. Y es telépata, también es una característica nativa de su planeta. Su planeta es la luna Titán, que es la luna, una luna de las lunas de Saturno. ¿Ok? Entonces ella, no sabemos de qué planeta venga tal cual, pero pues colonizaron las lunas una de las lunas de Saturno, y de ahí viene su nombre. Sí, su símbolo. Su símbolo es obviamente es Saturno. Entonces vamos a ver, ya tenemos aquí. Nos vamos con este individuo. Energy. No, Energy era su nombre original. Pero después se volvió Wildfire. Es un hombre humano. Su nombre es Drake Burrows. Hay un accidente, hay una explosión. Se vuelve energía pura. Y tiene que estar en un traje que lo contiene. Y toda esta energía la puede utilizar para lanzar rayos, para volar, para tener super fuerza, etcétera, etcétera. Él, curiosamente, a pesar de que pues no tiene rostro, porque nomás en su traje nomás se le ve el visor, una de las chicas más sexys de toda la Legión está con él y su nombre es Dawnstar, pero no hemos llegado a ella. Entonces vamos a ver, nos vamos con... Ya recubrimos todos ellos. ¿Qué te parece si nos vamos con este individuo que se llama Magnetic Kid, alias Paul Kryn, hermano de Cosmic Boy, con poderes magnéticos, y él también viene del planeta Vral? Cuando Cosmic Boy se sale de la Legión, al igual que Lightning Lad y Saturn Girl, Magnetic Boy toma su lugar. Tenemos esta mujer que se llama Duo Damsel, mejor conocida como Lornu Durgo. Originalmente era Typical Girl, ahí viene del planeta Kark, donde todo el mundo se puede dividir en tres. Computo mata a uno de sus dobles, y por eso se tiene que... de sus triples, ¿no? O sea, de sus gemelas. Entonces, por eso se vuelve de triple a dúo, ¿no? Y de hecho, aquí en México, originalmente fue conocida como triple, y después fue conocida como dúo. Yo solo la conocí como dúo, y después descubrí, mira, eran tres, ¿no? Entonces, es todo un rollo. Ella es, creo que, la responsable de que todo el mundo envidie a Bouncing Boy. No por sus poderes, porque sus poderes son bastante ridículos, porque ella se enamora originalmente de Superboy. Descubre que no se va a casar con Superboy, entonces se decide, pues necesito buscar otro novio, y el gordito dice, pues yo quiero, ¿no? ¿Y por qué quería con ella? Porque pues obviamente puedes tener un menage a toi, y no le estás siendo infiel a tu mujer, porque ella es la que se está transformando en gemelas. Y además, yo no sé ustedes, pero a mí me encantan las gemelas, y hay dos o tres películas porno con gemelas, donde las gemelas están haciéndose cosas entre ellas, y déjenme decirles, la mejor pornografía que he visto... Es donde gemelas están cometiendo incesto al mismo momento. No sé por qué dije esto, porque es un programa para niños, pero bueno, ignoren lo que acabo de decir. Y fue un momento donde yo me permití que estar en mi computadora, en la Baticueva, que curiosamente está llena de porno, invada mis pensamientos. Pero no dejemos de hablar de eso y vamos a hablar de algo más sano, algo más creativo y vamos a hablar de la Legión de Superhéroes. A ver, este personaje, que antes de que se nos vaya, se llama Quizlet. Viene de una dimensión que se llama Quiz o algo así, una división medio rara, se me olvida el nombre, ahorita lo checaré. Fue uno de los últimos legionarios que fueron miembros de la Legión y por eso no lo tengo como que muy, muy pendiente. Él, al igual que Wildfire, es un ser hecho de energía pura, que viaja en una navecita chiquitita. Y cada vez, y su poder es, él puede entrar a cosas no animadas, como una piedra, como una computadora, como un árbol, y darle vida a ese árbol para que de esa manera pueda pelearse contra los villanos. Y después que él abandona esta forma inanimada, la forma se hace cenizas, y él regresa a su navecita, que como su nave viene de la misma dimensión de donde él viene, no le pasa nada a su nave. A ver, ¿te gustaría contarnos acerca acá de Lard Gand, alias Monel? Sí, mucho tiempo considerado como el pariente perdido de Superman. Y para quienes no lo ven como miembro de la Legión, tuvo en algún momento su propia serie como Valor. El planeta, no me acuerdo qué planeta es. De... ¿Qué pasó? ¿Qué planeta? Es planeta Daxam. Ok, sí, y en este caso es el mismo caso con los kryptonitas. Sus poderes son originarios de crecer en un lugar diferente a las condiciones atmosféricas y de gravedad de su planeta. Sus poderes son muy similares a los de Superboy y él básicamente está en la Legión cada vez que Superboy no puede ser parte de la misma. Exacto. Una de las grandes diferencias de los daxamitas y los kryptonianos, que mucha gente pensaba que eran exactamente lo mismo, es que la diferencia más grande es su vulnerabilidad. Los daxamitas no pueden hacer nada contra el plomo, a cambio de los kryptonianos, que no tienen problemas con el plomo, pero obviamente tienen grandes problemas con la kryptonita. Y ya cubrimos toda esta parte. Nos vamos con este individuo llamado Douglas Nolan, mejor conocido como Ferro Lad. Aquí creo que le pusieron más Ferro. Y su poder es transformarse en un ser de hierro. ¿Hierro? ¿Sería ferro? Sería hierro, ¿no? ¿O acero? Hierro. Entonces resulta que este individuo nunca mostraba su rostro, tenía su cara completamente cubierta, porque era monstruo debajo de su máscara, y él le daba mucha pena mostrar su cara toda destrozada. Entonces obviamente usaba esta máscara. Él es de la Tierra, es uno de los primeros mutantes en los cómics de DC, donde no había mutantes, y también no solo es uno de los primeros mutantes, es uno de los primeros héroes feos. De hecho, si estoy en lo correcto, el creador de Ferro Lad es Jim Shooter, que él estaba muy harto de todos los héroes tan bonitos que tenía DC, y dijo, ¿sabes qué? Yo soy más fan de Marvel y quiero que haya un poquito de fealdad, un poquito de imperfección dentro de los cómics de DC, y sugirió el personaje de Ferro Lad, que curiosamente, aunque tiene una carrera muy corta con la Legión, tiene una de las mejores muertes, donde él da su vida para salvar a el planeta Tierra del comedor de planetas, ¿ok? Estoy pensando, porque yo sí recuerdo que Compute es el asesino de ¿cómo se llama? De uno de los dobles de Duo Damsel, pero no recuerdo si también Lyle Nork es asesinado por Compute. Tendría que checar eso, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos a estos personajes, tenemos a este individuo. Su nombre es Starboy, creo que pusieron aquí Estelar o Estrella, ¿cómo lo habrán puesto acá? La verdad es que no lo recuerdo, ¿eh? Bueno, su poder, él puede generar, su nombre es Thom Kalor, y digo Thom porque no es Thom, es Thom, T-H-O-M, Kalor, y viene del planeta, Shantu, si estoy en lo correcto, siempre me confundo con Shandar, que es el planeta de los Nova Corps, es Shantu, y su poder es hacer que todas las cosas pesen más, puede absorber la energía de las estrellas y de esa manera hacer que la masa de los objetos sea mayor. Entonces él puede agarrar un pedazo de papel, cargarlo de masa y ya pesa lo mismo que, no sé, 3 toneladas, ¿no? Y curiosamente es uno de los hombres más suertudos porque es el que conquista a Dream Girl y Dream Girl está locamente enamorada de él. Él, al inicio de su carrera, su familia, él nace en las ¿cómo se llama? En el espacio exterior. Y de ahí es donde absorbe sus poderes, porque como nace cerca de las estrellas le dotan ese poder. Cuando estaba chavito, como unos 11 años, ¿no? Él pasa a través de la cola de un cometa y ser expuesto a esta radiación de la cola del cometa le da todos los poderes de Superman. Más adelante pierde todos los poderes de Superman y nomás se queda con sus poderes iniciales, que son los de darle extra masa a cualquier objeto. Y ya cubrimos. Entonces, ¿quieres hablar de Tirok o no te interesa, no? Tirok se llama Troy Stewart, viene de la Tierra, de una isla que se llama la Isla Marsal. Es una isla llena de negros. Resulta que unos negros escapan de una, ¿cómo se llama esto? De una embarcación donde los estaba llevando para ser esclavos en América. Matan a todos los ¿cómo se llama? Slave owners, slave takers, pues los piratas, ¿no? Es decir, los dueños de los Los esclavistas. se matan a todos los esclavistas, logran su libertad, se quedan en una isla y ahí viven feliz y y contentos. Y la razón por la que existe la isla Marsal era para dar una explicación por qué en X cantidad de números de la Legión de Superhéroes no había aparecido ni una sola persona de color. ¿Y por qué? Es porque todos estaban en esta isla donde ellos voluntariamente fueron, no fueron exiliados ahí, porque sabían que ahí podían tener todas las libertades que no podían tener en otros países. Y de ahí, por muchísimos años, no habían a superhéroes hasta que Tirok, uno que tiene uno de los, no solo un nombre muy desafortunado, también tiene un traje bastante desafortunado, si estoy en lo correcto, creado por Mike Grell o por Jim Starlin, dos grandes autores, pero crean este ridículo personaje. Creo que fue Mike Grell, honestamente. Y resulta que el personaje tiene los mismos poderes que Black Canary, dispara, como puede gritar muy fuerte y sus gritos pueden causar diferentes efectos, no solo destrucción, sino también pueden hacer otro tipo de cosas. El problema es que descubrimos que la isla Marsal tiende a desaparecer de la Tierra y después reaparece en la Tierra, ¿no? Por como digamos, se desaparece por 10 años y después vuelve a reaparecer. Y gracias a los poderes de Tirok, en vez de desaparecer en 10 años, iba a desaparecer en 3 años. Entonces él dijo, bueno, sabes que como fue mi culpa, pues yo me voy con mi gente, se renuncia a la Legión y se va con la gente de la isla Marsal para otra dimensión. Y ahí es como afortunadamente nos libramos de este ridículo personaje. ¿Ubicas a este personaje? Es Light Lass. Light Lass o Lightning Lass. Ella tiene los poderes igual, originalmente tenía los poderes muy similar a los de su hermano Garth Rance. Su nombre es Ayla Rance, su gemela. Y resulta que ella tiene poderes de lanzar rayos. Pero como ella no podía ser miembro de la Legión gracias a eso, que compartían los mismos poderes que su hermano, Dream Girl le cambia sus poderes para que en vez de lanzar rayos tenía el poder de hacer que las cosas no pesaran. Era el porque eso es light last, light, de que no pesa, de ligero. Y creo que aquí lo puse, ¿cómo lo habrán puesto acá? Centella le pusieron, aquí le pusieron Centella. Y después tenemos a Chameleon Boy, que es Rip Dagle, viene del planeta Durla, donde todos tienen poderes camaleónicos, gracias a una guerra nuclear que hubo generó demasiada ¿cómo se llama esto? Radiación, entonces de ahí sale todo eso. Tenemos aquí a Kara Sorel, que es obviamente Supergirl, la prima de Superman. Creo que todos y cada uno se saben su origen, entonces sería ridículo retomar su origen o sus poderes. Vienen del planeta Krypton, obviamente. Y también tenemos aquí a nuestro buen amigo. ¿Quieres decirlo tú, por favor? Superboy, Clark Kent, origen del planeta Krypton, lo mismo, todo el mundo sabe quién es, y si no, ¿qué están haciendo con este programa? Exacto, entonces no vamos a tocar ese tema. Pues tenemos aquí, va para cerrar y nos vamos con Jim Allen. Tenemos aquí a este individuo que se llama Brin Londo, que viene del planeta Zoom. Y su nombre de superhéroe es Timberwolf. Aquí lo conocimos como Lobo. Y él básicamente, ¿qué te puedo decir? Es como el hombre araña, pero si el hombre araña en vez de picarle una araña le hubiera picado un lobo, es básicamente lo mismo. Es como Wolverine, básicamente, ¿no? Es como Wolverine sin el poder de curación ni las garras de metal. Exacto, pero es básicamente tiene sus sentidos son más alerta, tiene un poco de superfuerza. Tiene un poco de ciertas habilidades. Y aquí veo hay alguien que no veo, tenemos que mencionarlo. No, antes de eso, curiosamente, hay que recordar que Wolverine alguna vez utilizó un traje que había sido diseñado para ser utilizado por Brin Londo. Efectivamente, son los trajes que utilizó la Guardia Imperial creados por Chris Claremont y Dave Cockrum, que obviamente Dave Cockrum era el dibujante de la Legión de Superhéroes. Y después se volvió dibujante de los nuevos Hombres X en los años 70. Y sí, ese es un traje bastante lindo. Es lo más cercano a Batman que hay en la Legión. Y por eso es uno de mis favoritos. Y no nos podemos olvidar, antes de que se nos pase, porque no aparece en la portada, porque ya estaba muerto cuando hicieron esta portada, Karate Kid, alias Val Armor. Él viene de la Tierra. Su papá era un villano que utilizaba el karate para cometer sus crímenes. Es asesinado por un tipo que se vuelve el sensei de Val Armor, adopta y se vuelve el sensei de Val Armor y le enseña el, Dios mío, espérense, super karate. Y él, utilizando su super karate, se vuelve miembro de la Legión de Superhéroes cuando vence a Superboy en combate limpio. Creado curiosamente también por Jim Shooter. Y desafortunadamente ya no aparece aquí porque murió en el clásico Legión de Superhéroes número 5, que fue parte de la edición Baxter de la Legión de Superhéroes. Curiosamente pueden encontrar el TP de la muerte de Karate Kid, que es brillante y magnífica, y aunque sepan el final, no importa, es muere muy muy lindo, de una manera muy heroica, en un TP que se llama Legion of Superheroes, An Eye for an Eye, donde la Legión de Superhéroes y la Legión de Supervillanos se enfrentan. Y vamos a ver, curiosamente, Timberwolf quiere, o fue pareja de Light Lass, Ella Rance, y curiosamente, como él es muy tonto y es un lobo solitario, eventualmente pierde su amor y ella termina en los brazos de Shrinking Violet, alias Violeta, alias Saludigmi. Sí, hay lesbianismo en la Legión de Superhéroes y por eso es uno de mis cómics favoritos. Bueno, no solo por eso, por muchísimas otras razones, pero eso es algo que lo hace más cercano a mi corazón. Pues tenemos este personaje que se llama Shadow Lass. Aquí fue conocida como... Me parece que Umbra. ¿Umbra o Sombra? Pues no, bueno, los dos nombres, porque creo que había leído en alguna parte que le decían Umbra, pero me parece que Sombra es el más común. Sí, y su... es este... maldita sea, ahorita se me acuerda cómo se llama... Tasmia Malor, digo, todo lo tengo ahí. Viene del planeta Talok 8, donde cada X cantidad de tiempo un miembro de la familia Malor tiene que entrar en una cueva. De esta cueva sale un como humo negro. Este humo negro los cubre y cuando salen de la cueva ya tienen poderes de crear obscuridad. Entonces siempre, no toda la gente de su planeta lo tiene, pero toda la línea Malor son los guardianes del planeta Talok 8. Y vamos por aquí, tenemos a, obviamente, Bouncing Boy, uno de los hombres más suertudos del mundo, porque básicamente está casado con gemelas, ¿no? Y las gemelas están totalmente a favor de que esté casado con ellas. Su nombre es Chuck Tane, viene de la Tierra, adquiere su poder a través de un accidente. Él trabajaba en un lugar donde vendían químicos, y él era el mensajero. Entonces él llevaba de un químico de un laboratorio a otro. Estaba llevando un químico, sale de allí para a su hora del lunch, accidentalmente, en vez de tomar su bebida, se toma el químico, que hace que su cuerpo se vuelva súper elástico y de esa manera pueda inflarlo y rebotar. Entonces tenemos aquí a... De hecho, en español era rebotador. Obviamente. Pues tenemos aquí a Block, que no tiene identidad secreta, su nombre siempre ha sido Block, viene del planeta Dryad, y es un hombre de piedra, muy parecido, obviamente, a la Mole. Y tenemos aquí a Dawnstar, que viene del planeta Starhaven, tiene alas, todas las mujeres de su planeta son aladas, tiene un look, un rostro, un físico y un vestuario muy parecido a los indios americanos o los pieles rojas americanos, al igual que toda su gente y al igual que todos los pieles rojas tienen este poder de ser muy buenos, ¿cómo sería? ¿Tracker? Rastreador. O sea, y básicamente es lo que ella puede hacer, ella puede rastrear cualquier persona a través del universo. Entonces ahí le dicen, Dawnstar, no podemos encontrar a tal persona, yo me encargo. Chum. ¿Aquí cómo le pusieron? ¿Estrella? Lucero. Entonces aquí tenemos a Sensor Girl, que antes de ser conocida como Sensor Girl, era conocida como la princesa Proyectra, que viene del planeta Orando. Su nombre original, bueno, siempre le decían Jackie, pero me imagino que Proyectra es no solo su nombre ni su título, es su nombre personal, ¿no? Y por eso es que es la princesa Proyectra, ¿no? Ese es su nombre. Viene del planeta Orando, donde el planeta, aunque tienen tecnología moderna, todos actúan como si fueran el medievo, ¿no? Y por eso hay reyes, princesas y todo eso. Y su papá era el rey de todo el planeta, era la princesa de todo el planeta. Y su poder era crear ilusiones, eran poderes mágicos para que tú podías ver lo que ella quería que tuvieras. Ella se enamora de un plebeyo de Karate Kid y se casan y tienen uno de los grandes, grandes romances. Después de todo lo que sucede en el TP que les mencioné, el de An Eye for an Eye, ella desaparece por un rato. Y cuando regresa no solo tiene la habilidad de proyectar imágenes perfectas, además puede hacer que tus cinco sentidos crean que las imágenes son total y completamente reales. Entonces como que puede crear 3D donde no hay 3D. Después tenemos aquí a esta mujer que es la Bruja Blanca, mejor conocida como Misa Nal. Viene del planeta Naltor, pero como ella no tiene los poderes que mencionamos, igual que su hermana Nura Nal, alias Dream Girl, de predecir el futuro cuando sueña, ella decide irse al planeta de los brujos, The Sorcerer's World, o Xerox, The Sorcerer's World, donde aprende a ser maga, y se vuelve primero una buena maga, después la rapta un tipo malo, y la vuelve una maga mala, y después logra ser una maga buena, y curiosamente en Legion of Three Worlds vuelve una maga obscura otra vez. Ella, a pesar de ser una niña muy linda, muy sexy, muy bonita, muy jovencita, se enamora curiosamente de Block. Y Block se enamora locamente de ella y y son una pareja muy muy extraña, pero muy muy muy linda, curiosamente. Y alguien que no aparece también por aquí es uno de los legionarios muertos. Su nombre es Chemical King, o Químico, como lo pusieron acá. Tiene los poderes de acelerar o detener las reacciones químicas. Es un poquito difícil definir su poder, pero básicamente es lo que puede hacer. Y su nombre real es Kondo Arlik, viene de la Tierra. Pero, digamos, es terrícola, pero no vivía en la Tierra tal cual. Estaba en uno de los de los mundos que colonizados, pero se me olvida cuál. Ah, espérate, Phlox. Flon, el planeta Flon, y lo recuerdo porque es Teflón, terrible, pero su familia colonizó el planeta Flon, y tiene esta capacidad. Fue un accidente en el laboratorio, se pasaron científicos, y por eso tiene la capacidad de acelerar y detener las reacciones químicas. Muere en deteniendo una de las guerras mundiales, creo que era la séptima guerra mundial o algo así, y muere también igual de manera heroica. Y también tenemos aquí, ya para cerrar esto, y que nunca se toque el tema, y el que no haya entendido algo, por Dios santo, más regrésenle un poquito y vuelven a checar. Y en serio, si tienen una duda muy, muy, muy grande, vuelvan a hacer, pero no me vuelvan a preguntar acerca de toda la legión, porque miren cuánto nos hemos tardado. Su nombre es Telus, su nombre real es Ganglios. Es como una... ¿Cómo podrías describir a Telus? No lo sé, es una criatura muy extraña, tiene un cuerpo similar de un armadillo, pero sin las escamas. Y es de color amarillo, pero no sé qué clase de criatura podríamos decir que es. Es acuático, es como un pez. Es un pez, pero que tiene brazos y piernas. Y tiene que constantemente estar respirando. Su rostro tiene como un casco. Y el casco está lleno de agua. Y tiene una cierta solución que, digamos, no, que tiene más... no es oxígeno, es como que un gas que es dañino para los seres humanos. Y obviamente tiene poderes telepáticos. Porque, como mencioné hace un tiempo... Se salieron de la legión los tres fundadores, Cosmic Boy, Lightning Lad y Saturn Girl, y tuvieron que meter a tres legionarios que suplieran sus poderes, para de esa manera mantener el nivel de poder igual. Paul Kryn, Magnetic Boy, entra por parte de su hermano, Ganglios o Telus entra por parte de Saturn Girl, y... Ella Rance, alias Light Lass, que había recuperado sus poderes de rayos durante el TP que yo menciono de An Eye for an Eye, ella suple a su hermano. Ya hemos terminado con la legión, por favor, nunca vuelvan a hacer... ¿Qué? ¿A quién? ¿Qué nos está olvidando? Te va a parecer curioso, pero omitiste al legionario que aparece de manera más grande y prominente en esa portada. Colossal Boy. Tienes toda la razón, y es uno de mis personajes favoritos. Su nombre es Colossal Boy, su nombre real es Jim Malone, él es Terrícola. Si estoy en lo correcto, él era Terrícola que vivía en Marte, donde no eran extraterrestres, fueron a colonizar Marte, y él adquiere los poderes para hacerse grandote después de ser expuesto a un meteorito que aterriza cerca de donde él está. Es muy fácil recordar que él es de Marte, porque ¿cómo se llama su madre? ¿Marta? Marte. En serio, es Marte. Probablemente en inglés, en vez de llamarse Mars, se llama Marte Allen, pero obviamente Marte, aquí se lo traducen igual. Y es uno de mis personajes favoritos. Él, siendo que es el más grandote, se enamoró de la más chiquita, de Salud Igmi, pero como ya les mencioné, Salud Igmi le gustaba otro tipo de amor, que no era el amor entre un hombre y una mujer. Y resulta que siempre le decía no, no, no, no, no. Y en un momento que me encanta, porque después se lo plagea el estúpido llamado Brian Michael Bendis, y también se lo plagea ¿cómo se llama este cuate? El que escribe Spider-Girl. ¿Tom DeFalco? Tom DeFalco también se lo plagia. Y nomás para que veas que de vez en cuando Marvel sí se plagia DC, no solo siempre es del otro lado. Kit Giffen y Paul Levitz escriben algo divino. Resulta que la gente de IMSC, porque son muy chiquitos, me imagino que padecen del complejo de Napoleón, de que constantemente quieren ser tomados en serio. Entonces son muy rebeldes, son como... Yo los comparo mucho con lo que está pasando en Irlanda del Norte con el IRA y las fuerzas inglesas que se están peleando todo el tiempo. La gente de IMSC en general son pacíficos, pero había un grupo que eran como rebeldes, y curiosamente uno de los más rebeldes era Micro Lad, que es pelirrojo y pelo chino, entonces por eso me recuerda a un irlandés. Entonces él constantemente estaba tratando de crear problemas, ¿no? Entonces resulta que él decide que quiere tener una espía en la legión. Entonces dice, ¿a quién podemos agarrar? ¿A quién podemos agarrar? Y dice, ya sé, vamos a raptar a Salud Igmi, que es miembro de IMSS, que nos ha traicionado porque nos está representando en la Legión de Superhéroes. Vamos a lavarle el cerebro, vamos a tratar de conocer todos sus secretos, pero tenemos que poner a alguien para que nadie sospeche. contratan a una actriz turlana, que obviamente tiene los poderes de transformarse en lo que sea y también obviamente cambiar sus su altura, y la meten a la legión. Su nombre es Yera. Yera infiltra a la legión tomando el lugar de Shrinking Violet, y cuando le empieza a acercarse le Jim Allen y empieza a tratar de conquistarla, ella lo acepta porque se enamora de él. Y ella no sabía que Salud Digby, alias Shrinking Violet, nunca aceptó a los avances de Colossal Boy. Entonces pues ya empieza como que este romance, y más adelante descubren la verdad, que no era que no era Shrinking Violet la que se estaba enamorando de Jim Allen, de Colossal Boy, y que obviamente era estaban siendo infiltrados por un espía que puede cambiar su apariencia. Y al final de todo eso descubren que Yera no era una persona mala, nomás fue contratada para hacer este papel, pero ella no sabía por qué lo estaba haciendo. Logran rescatar a Saludigmi, a Violeta, y todo sale bien. Termina herida Yera, la actriz, y cuando está en el hospital la va a visitar Jim Allen y le dice: nomás quiero que me digas una cosa, ¿lo que pasó entre nosotros fue una actuación o fue real? Y dice ella: ¿tú qué crees? Y él dice: pues yo estoy enamorado de ti. No estoy enamorado de Salo, no estoy enamorado de Violeta, estoy enamorado de ti. Y él dice: pues yo también. Y dijo: qué lindo, ¿no? Porque la chava pues entró como espía, pero pues obviamente por el amor de alguien tan lindo como Jim Allen, pues dijo: ¿por qué no? El problema es que en ese momento su mamá es la presidenta de los Planetas Unidos, ¿no? Entonces, obviamente, y nadie confía en los durlanos porque se pueden transformar en diferentes cosas. Y le dijo Jim: mamá, en vez de enojarte, deberías estar contenta. El hijo de la presidenta de los Planetas Unidos va a demostrar que no tiene nada que temerle a los durlanos. No solo soy uno de mis mejores amigos, es miembro de la legión, Rip Daggle, que es durlano. Además, me voy a casar con una durlana. Y la mamá acepta y pues todos viven felices. Excepto obviamente Saludimi, que no está nada contenta con su exnovio, Duplicate Boy, que tiene el poder de duplicar cualquier poder, que es miembro de los héroes de Lalor. Ni me pregunten de ellos, por favor. No lo quieren saber. Son personajes totalmente secundarios en la mitología de la legión. Y resulta que él se dio cuenta de lo que estaba pasando y ella se enojó bastante con este cuate, porque se dio cuenta de que había alguien estaba fingiendo ser Violeta, y no dijo nada, porque dijo: yo pensé que era una misión especial, eres un idiota. Y ella lo golpea, y desde ahí le dice no a los hombres, y es cuando empieza a enamorar a Light Glass o Lightning Glass, y terminan juntas. Pero lo más curioso que descubrimos más adelante, ya en la Legión Adulta, que muy poca gente leyó, creo que tú leíste algunos números, Paco también, nuestro buen amigo Gustavo Martínez y yo, y algo que a mí me sorprendió es que Yera, ya mejor conocida como Yera Allen, ya se casó con Jim Allen. Y de hecho en algunos números de la brillante Superman and the Legion of Superheroes, escrita por Geoff Johns, que hasta tú tienes que admitir que es uno de los mejores cómics de Geoff Johns. Bueno, sí, hasta un robo descompuesto de la hora correcta dos veces al día. ¡Cállate! Resulta que descubrimos que Jim Allen tiene algo muy curioso. Jim Allen le pide a su esposa que se transforme en diferentes miembros de la Legión para que puedan tener momentos íntimos donde él ¿cómo puedo decir esto? Sienta que está besando y otras cosas a diferentes miembros de sus compañeras. Y de hecho se dan cuenta en un número de la Legión, porque él está nadando desnudo con su esposa, que se había transformado en Duo Damsel o en Dream Girl o algo así, y los cachan, y es así como que estuvo muy fuerte. A ver, entonces yo creo que ya los dijimos todos. ¿Ya no tenemos que decir nada más? Según yo, hemos sometido a un legionario del que seguramente mucha gente quiere saber. Dios mío, ¿cuál? Reflecto. Vete al demonio, Beto. En serio nomás, Reflecto. Ok. Hay un enfrentamiento contra Pulsar Stargrave y parece que muere Ultra Boy. Ultra Boy no muere. Está como que en forma espiritual, flotando por el éter. Al mismo tiempo, Superboy, alias Kal-El, alias Clark Kent, descubre la fecha exacta donde se van a morir sus padres, y le da mucho dolor, y le pide a Saturn Girl que le lave el cerebro para que nunca regrese al porque se olvide de la ¿cómo se llama? De la muerte de sus padres y de la fecha de la muerte de sus padres, y también le pone un bloqueo en su mente para que de esa manera nunca regrese al futuro. No sabe qué hacer el, ¿cómo se llama? El espíritu de Ultra Boy, y dice, pues me voy a ir al pasado, voy a tomar control del cuerpo de Superboy y voy a hacer que él regrese al futuro conmigo para que yo le pueda decir a Brainiac 5 lo que me está pasando para que me traiga del éter, ¿no? El problema es que sí, efectivamente, Ultra Boy entra al cuerpo de Superman, van volando hacia el futuro y gracias al bloqueo que Saturn Girl le pone a Superboy, tiene como un shock, llega y dice, y lo único que recuerda, no sabe si es Ultra Boy o si es Superboy o si es Jonah o si es Clark Kent o si es Kal-El, no recuerda nada, nomás recuerda sus poderes. Y también recuerda que tiene que ver a la Legión, pero no sabe si son sus amigos o si son sus enemigos. Entonces crea un traje bastante ridículo, que es todo dorado, se pinta el cabello de dorado, porque obviamente todos sabemos que si Superboy se pinta el cabello de dorado, nadie lo va a reconocer. Especialmente en un lugar donde es considerado el dios de todos los héroes, que es el siglo 31. Y resulta que, bueno, ya se tiñe el cabello de oro, se pone el traje dorado totalmente, se vuelve miembro de la Legión. Y más adelante descubren quién es, lo separan a los dos y ya Ultra Boy está en su cuerpo normal. Y Superboy regresa al pasado y se pone a llorar porque ya recordó la muerte de sus padres. Te odio, Beto. ¿Y qué nos hace nos hace otra pregunta acá? No, Amra ahí con eso termina. Después... No, es cierto, hay algo más. Y ver si puedes hablar un poco más sobre las crisis de DC. Pues mira, han habido muchísimas. Vamos a ver, ¿qué te parece si nos concentramos solo en las importantes? La primera crisis, creo que es crisis en dos mundos, y es cuando la Liga de la Justicia se une con la Sociedad de la Justicia, la primera vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. La segunda, que podría yo considerar como una de las más importantes, es crisis en Tierra 3, que es cuando la JLA y la JSA se juntan para pelearse contra el Sindicato del Crimen, que son los villanos que tienen parecido con los héroes de Tierra 1, y viven en Tierra 3, que tienes a Ultraman, que es básicamente Superman, tienes a Superwoman, que es básicamente la Mujer Maravilla, etcétera, etcétera. Más adelante hay otra crisis, que no recuerdo cómo se llamaba, pero la crisis en Tierra no sé qué, o crisis en no sé qué, crisis en el tiempo, lo que sea, cuando rescatan a los 7 soldados de la Victoria, después de que los 7 soldados de la Victoria se enfrentan al hombre Nébula, todos desaparecen de su tiempo, que era en los años 40, y se van a diferentes partes del pasado, presente y futuro, y los héroes de la JLA y la JSA los tienen que rescatar. Curiosamente eran héroes que nadie quería. ¿Sí recuerdas a los grandes y magníficos miembros de los 7 soldados de la Victoria? Pues incluso para quien no los conocimos la primera vez o los recordamos, está el proyecto que hizo hace unos años Grant Morrison para regresarlos al universo DC, entonces yo creo que mal que bien todo el mundo debe estar familiarizado con ellos. Pues puede ser que sí, puede ser que no, pero ahí les van una numeración de todos ellos. Y curiosamente no son 7, son como 9. Ahí te va, ¿estás listo? Son Green Arrow, de Tierra 2, y Speedy, de Tierra 2. Shining Knight, Vigilante, Star Spangled Kid, Stripesy, Crimson Avenger, Wing, Vigilante, ¿ya dije el Vigilante? Y Stuff. Entonces son como 8, son 8 personajes. No son 7, son 8. Entonces ya obviamente después de la crisis en Tierras Infinitas, ya ¿cómo se llama? Speedy y Green Arrow dejan de ser miembros porque ya no hay un Speedy y un Green Arrow en Tierra 2, solo son los de Tierra 1. Entonces obviamente los que toman su lugar son Wing y Stuff. Entonces ya tenemos 7 personajes, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Y esos personajes, tienen su mejor momento y su más grande momento, curiosamente, en la Liga de la Justicia Ilimitada, donde los 7 soldados de la Victoria se enfrentan al general. Te acordarás de ese episodio, uno de mis favoritos. Sí, bueno, es difícil tener favoritos en una serie en la que todos los episodios son tan buenos, pero sí es un episodio memorable. Muy memorable. Entonces yo les recomendaría mucho que lo chequen. Más adelante, otra de las crisis que me gustó es crisis en las dos tierras, o crisis no sé qué, o crisis no sé cuándo, donde la Liga de la Justicia y la Liga de la Sociedad de la Justicia se enfrentan a, ¿cómo se llaman esos chavos? La Sociedad Secreta de Supervillanos, liderados por el Ultra Humanite, Es muy bonito. Este lo pueden reconocer con las portadas. A ver si conseguimos las portadas para subirlas. Que son las portadas cuando sale Ultra Humanite como un gorila blanco. Divina creación de personaje. Divinos números. Muy divertidos. Curiosamente, dibujados por un joven George Pérez. Entonces hasta el arte está divino. No sé si los llegaste a leer. Sí, alguna vez. Si recuerdas, es un George Pérez que iniciaba. Tal vez su trabajo con anatomía todavía no estaba completamente desarrollado, pero ya su composición y esa forma de poder meter una cantidad increíble de personajes en una página ya estaba ahí. Un año antes de este crossover contra la Brotherhood de la Secret Society of Supervillains, hay un crossover muy bonito que es cuando George Pérez entra a dibujar la Liga de la Justicia, porque el dibujante original, se me olvida su nombre, ahorita a ver si se me acuerda, murió. Entonces ya alguien tenía que tomar las riendas y se muere exactamente en un crossover de la Legión, de la Liga de la Justicia con la Sociedad de la Justicia, cuando se juntan con los New Gods para pelearse contra el malo más malo de todos los malos, y su nombre obviamente es Darkseid. En ese momento recuerdo que le habían cambiado un poquito el traje a Orión. En vez de tener el traje todo rojo, tenía una un círculo en el centro, porque parecía un sol, pero no, era un O de Orión, así de ridículo era el personaje en ese entonces. Entonces ese también está bastante buena, ese crossover. Y más adelante hay un crossover on Earth Prime, que es cuando los villanos de los años 40 de Tierra 2 se unen para poder destrozar Tierra Prima, que es la tierra donde no existen superhéroes, y de esa manera crear un lugar donde ellos pueden conquistar. Pero obviamente las crisis más importantes son las de más recientes tiempos. Obviamente la primera y más importante de todas ellas toma lugar en del 85 al 86, que es Crisis en Tierras Infinitas, donde todos los héroes de todos los mundos, de todos los tiempos y de todas las eras se tienen que unir para detener al Antimonitor, que quiere destrozar todo el multiverso, y finalmente logra, con la excepción de cinco tierras: Tierra S, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4 y Tierra S. ¿Sí dije todas bien? ¿Correctamente? Y de ahí obviamente nos vamos a Infinite Crisis, uno de los peores crossovers que jamás han existido. Después nos vamos a Final Crisis, que es un crossover muy interesante, pero muy difícil de entender para alguien que no sabe todas las minuciosidades acerca del universo DC. ¿Algo que quieras agregarle a las crisis? No, hasta ahí vamos bien. Ya falta solamente hablar de las más recientes. ¿Cuál? ¿Hay una más reciente de las que acabo de mencionar? ¿De Crisis en Tierra, Final Crisis? Sí, la crisis creativa que están atravesando y que dio origen a los nuevos 52. Te refieres a los nuevos 51, ¿verdad? Porque aquí hay un título de ahí que no existe. Nunca será reconocido, nunca lo leeré, y no hay razón para su existencia. Y lo más curioso es que yo he conocido a gente que es fan de esa criatura, esa basura humana llamada Kal Renner, y hasta ellos admiten que ese título es malísimo. A ver, ¿qué nos dicen aquí? ¿Un anónimo? Bueno, está como un anónimo, pero lo firmó al final, o Sony, que nada más nos dice: saludos Joy, por ahí leí que la vida se trata de tomar decisiones y afrontar las consecuencias, así es que adelante. Después de esto tenemos un comentario de Antonio, que curiosamente es breve. Dice: bienvenido maestro de maestros comiqueros Joy, buscaré mis últimos comentarios y preguntas que te hice en Comic Conexión. Es un honor y siempre lo será ser uno de tus por radio escuchas. Resaludos mi estimado y estimable Joy. Creo que la razón por la que son tan largos los comentarios de Antonio es porque antes de decir cualquier cosa tiene que darme como cuatro ¿cómo se llama? Aplausos ahí. Es muy, muy, muy, muy curioso eso. Después tenemos un comentario de Starscream, alias Loki, que nos dice: hola, ¿qué tal Joy? Qué bien es volverte a escuchar. Desde luego aquí tendrás un fiel seguidor. Ojalá también pueda participar en algunas de las grabaciones de tu podcast. Te mando un abrazo y, como decía el eslogan de Festo Comic, el pasado es importante, pero el futuro puede ser mejor. Éxito, Joy. Yo no puedo decir que eso haya sido algo en Festo Comic o algún tipo de lema de Festo Comic, porque el pasado es lo único que tienen y el futuro no es existente. Porque si lo que estaban viendo era cómic mexicano, cada vez está más feo el futuro del cómic mexicano. De hecho, creo que lo que más está publicando seguido es lo que trae Marvel Televisa. Y curiosamente Aventuras Enmascaradas. Yo no sé qué yo creo que eso más que nada es un signo del apocalipsis, ¿no crees? No, realmente, creo que tú te estás viendo aquí extremista porque te aíslas completamente de lo que pasa por el medio aquí. En donde se está dando más material creado en México es en la web. hay mucho webcómic y lo que están haciendo es publicar cada cierto tiempo colecciones cuando acumulan material. Entonces no creo que el medio esté muerto. Digo, en las últimas dos décadas sí ha estado en un nivel bastante, bastante bajo, pero no creo que esté como para pensar que está en las últimas o moribundo. Bueno, continuando con los comentarios, Mauricio Riquelme nos dice: hola, mi nombre es Mauricio Riquelme, soy de Chile, te escucho desde hace tiempo con mi conexión y te estoy escuchando acá. Fuerza, Joy, y no dejes de entregar nuestros conocimientos de cómics, eres el más entretenido y el mejor, un abrazo. Yo honestamente no sé si después de lo que acabamos de hacer de la Legión siga pensando lo mismo nuestro buen amigo Mauricio Riquelme, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, ¿qué más? Wiponex nos dice: saludos, Joy y el gran Beto Calvo, qué bueno que estás de regreso para seguir compartiendo tus conocimientos. Como dice Amraz Hashred, ya lo pasado quedó atrás. Qué bueno que has decidido continuar, aunque sea con podcast. Créeme que muchos te estamos agradecidos. Saludos. A ver, vamos a ver, gracias, en serio, gracias a todos. Ya me había desacostumbrado a tener tan buenos comentarios. Porque por alguna razón u otra, los comentarios de con mi conexión empezaron a tornarse bien feos, bien agresivos, muy mala onda, o sea, ya era tu mamá no sé qué, tu papá también, y ¿cómo se llama? Vete mucho al demonio y con toda tu familia, y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos hablar de cómics? Pero bueno, qué bueno que todo esto ya se modificó, ya cambió, y como está, pues, todo el mundo está diciendo en general, pues vámonos hacia arriba, vamos hacia adelante, y que una cosa haya terminado no significa que pues, sea necesario dejar de hablar de cómics, que básicamente yo siento que soy lo único que soy competente a hacer. Bueno, después tenemos... Si quieres, extendime hasta dónde estamos para borrar todo lo anterior, hasta acá. Entonces vamos a borrar todo lo anterior para que no nos vayamos a confundir, porque en cualquier momento puede ser que ahorita nos llegue otra notificación estúpida de Facebook y se nos vaya todo al demonio. Entonces vamos a seguir. Por favor, continúa. Bueno, el siguiente es otro que aparece como comentario anónimo, pero está firmado al final. Y eso tiene que ver con algo que comentaste en el podcast anterior sobre un comentario que apareció en con mi conexión que encontraste extremadamente agresivo y fuera de tono. Entonces nos dice: antes que nada me disculpo con Carlos, dejé un comentario con unas gotas de sarcasmo y tratando de invitar a una reconciliación, pero creo que fue malinterpretado. No es mi intención ofenderte, solamente quería que algo tan bueno no terminara. Te soy sincero, yo comencé a escucharlos cuando solo estabas tú en el programa y en el tiempo que estuve escuchando yo creo me sentí muy familiarizado. No creí que fuera malinterpretado. A veces se me olvida que cuando escribes no existen los tonos en la dicción. Me disculpo. Atentamente, Víctor. ¿Sabes qué? Más que tomar agresión a lo que dijiste de mí, que sí creo que no estabas bastante... No estabas correcto, digo, Beto lo sabes. Si algo soy yo, soy la ira y yo somos uno. El rencor y yo somos uno. Entonces decir que yo estaba actuando fuera de lugar... Cuando me fui con mi conexión es, no estaba actuando, no solo no estaba actuando fuera de lugar, sino me sorprende que no lo haya hecho antes, ¿no? Porque yo lo colérico que soy, bueno, hubiera explotado desde la primera vez que sucedió lo que sucedió, ¿no? O de la primera vez que Paco mencionó el chiste, que ya saben, fue una de las razones de mi partida. Pero lo que más me ofendió fue que dijiste que Mark Millar es un dios de la escritura y que Alan Moore es una basura y que Morrison también. Y ahí sí tomo tomo en serio ofensa, porque no está ni Moore ni Morrison para defenderse, pero yo los voy a defender. A mí me gusta mucho el trabajo de Mark Millar de vez en cuando, lo he mencionado no una, N mil veces. Su Superman Red Son es divino, su Old Man Logan es divertidísimo, su ¿cómo se llama? Su Wolverine Enemy of the State y su Wolverine Agent of S.H.I.E.L.D., bueno, es como una película de verano... súper bien hecha, pero lo que hace en Civil War es asqueroso. De hecho, le voy a pedir a Beto, le voy a mandar los dibujos, a ver si me puede echar la mano para ponerlos. Hace mucho tiempo en Comic Conexión puse algo que hizo mi buen amigo Chris Sims de Chris Invisible Superblog, que se llama La Guerra Civil en 30 segundos. Lo voy a volver a poner para que lo vean y vean que en serio lo resume y lo hace más divertido Chris Sims que lo que hicieron Mark Millar. Es estupidísima Civil War, es ridícula Civil War, y que la utilices para comparar a Mark Millar como mejor escritor que a Morrie Morrison, eso sí fue lo que más me ofendió, y por eso es que ya no estás dentro en la lista de amigos de Facebook. Yo sé que no te está causando ni una pesadilla en las noches, de hecho de seguro estás diciendo, ah, que bueno, ya no tengo que ver las idiotas que sube Joby en su Facebook acerca de que sigue trayendo el sexy de regreso. Pero en serio, eso fue lo que más me ofendió. Y digo, decir que yo estaba actuando fuera de carácter cuando en realidad estaba actuando plenamente en mis facultades y plenamente como yo siempre he actuado. Entonces sí, eso me sacó de onda porque significa que no me conoces. Pero que hayas dicho que Miller es mejor que Morrison, o sea, y que Moore, o sea, déjame decirte, eso sí me afectó para mal, compañero. Sí, bueno, el siguiente comentario es de Máscara Negra, que más que comentario es una serie de preguntas. Entonces no sé si quieres que estas vayamos tocando una por una. Sí, vamos a hacer. ¿Qué buena historia del Doctor Doom me recomendarías leer para saber más del personaje o que sea interesante? Ok, todo lo que escribió, creo que estará totalmente de acuerdo conmigo, todo lo que escribió John Byrne con el personaje de Doctor Doom lo crece inmensamente. Desde la primera vez que aparece hasta la última vez que aparece son divinos. No tengo los números en este momento, pero uno de los mejores episodios es cuando, y lo mencionamos en Comic Connection en algún momento, el Doctor Doom y el Puppet Master raptan a los Cuatro Fantásticos y hacen que tenga que vivan dentro de un modelo de una ciudad utópica llamada Littleville. Es buenísimo ese número porque es padrísimo. El único que sabe que algo está mal es Reed Richards y no sabe cómo definirlo, pero sabe que hay algo que no funciona. Y ya cuando finalmente descubres todo lo que está pasando, descubres que no solo los raptaron y les lavaron el cerebro, además están viviendo dentro de unos, ¿cómo se llama? Como si fueran figuras de acción chiquititas, ¿no? De 8 pulgadas más, no menos, de como 6 pulgadas. Como que pasan su cerebro y todos sus conocimientos a figuritas de 6 pulgadas de todos los Cuatro Fantásticos y Alicia Masters. Divino número. Más adelante, cuando estén Victor Von Doom adopta a Christoph, son muy buenos números. Cuando supuestamente él muere en la pelea entre Terax y el Silver Surfer, y después descubres que no está muerto, nomás estaba de parranda, y cuando Christoph se vuelve el nuevo Doctor Doom, todos esos números son increíbles. Y en cuanto a lo que hizo Stan Lee y Jack Kirby, bueno, también hay números buenísimos de Doctor Doom. Uno de ellos sería cuando los Cuatro Fantásticos pierden sus poderes y tienen que utilizar la ayuda de Daredevil para poder retomar el Baxter Building que lo acaba de ¿cómo se llama? Tomar el control a Victor Von Doom. Es buenísimo ese número. Más adelante, cuando Victor Von Doom le quita los poderes al Silver Surfer y va a destrozar el mundo, son buenísimos. No sé, pues es que sí, yo tendría que decirlo. Secret Wars, escrito por Jim Shooter, son muy buenos números del Doctor Doom. Por ahí también hay unos números perdidos de David Michelinie con Bob Layton, donde el Doctor Doom se une con, bueno, no se une, el Doctor Doom y Iron Man se van al pasado, a la era arturiana, y obviamente el Hombre de Hierro se vuelve un caballero del Rey Arturo, y Doctor Doom empieza a coplotear con Morgan Le Fay para destrozar Camelot. Son números divertidones, no son grandes números, pero son números divertidones. Entonces serían como que los primeros que se me acuerdan a mí del Doctor Doom. ¿Tú que alguno que tengas qué agregar? No, yo creo que sobre todo los de John Byrne para entender al personaje son los que son esenciales. Y no solo los números del Doctor Doom, todo el run de Byrne en los Fantastic Four ayuda a definir lo que son los personajes y los explica por qué son tan importantes en el universo Marvel. Curiosamente, lo que mencionaba esta aventura con Iron Man, la siguiente pregunta es: ¿qué tan fuerte es la armadura del Doctor Doom? ¿Es correcto compararla con la armadura de Iron Man o no es para tanto? Sí es para tanto, sí que es para tanto. La gran diferencia de los dos es el estilo, es la estética. En el caso de Iron Man es un futurista, Tony Stark es un futurista, siempre está viendo más allá. Entonces, obviamente cuando crea una armadura, primero obviamente empieza con un boiler, pero obviamente lo estaba construyendo cuando estaba semi-muerto en un calabozo. Su segunda construcción, y es un poquito más bonita, que es la... Es básicamente la misma versión del boiler gigantesco, nomás que todo en dorado. Y de ahí para adelante empieza a hacer unos diseños bastante lindos hasta ya terminar en los que tiene ahorita, que son extremadamente futuristas. El favorito que yo tengo es el que usa en los años 80s, ¿no? Que es como que el clásico. No, que es el más simple. El que es todo redondo en el rostro. Y parece piel, parece una segunda piel. O sea, está pegadísimo. Tiene todas las habilidades de todo. En el caso de Doctor Doom, él se va a algo más clásico. Él es un gitano, crece en Latveria, que es parecido como a Transilvania, ¿no? Que son construcciones más antiguas, que hay muchos castillos. Él está más chapado a la antigua. Entonces su traje, su armadura, obviamente está más chapada al antiguo, como si fuera un caballero de la mesa redonda, o un caballero negro de la mesa redonda. Pero no porque no se vea tan bonita, hay que demeritarla, al contrario, es igual de poderosa, o en algunos casos hasta más, porque él no solo utiliza toda la más alta tecnología, él está listo a utilizar magia. De hecho, una de sus armaduras era de cuero, y era el cuerpo de su amada Valeria, no, Valeria es la mamá, su amada, se me olvida su nombre, pero la mata y utiliza su piel para volverla una armadura. Entonces, como básicamente, en vez de ser una armadura de piel de vaca, es una armadura de piel de humano. Y el para que tenga más poderes mágicos, el tipo está loco y está listo a usar lo que sea, a quien sea, de cualquier forma, para ser el más poderoso de todos. Entonces, en sí, es obviamente, aunque no se vea tan bonita, no se vea tan moderna, es igual o más poderosa. Bueno, y siguiendo con los personajes en armaduras. Ah, no, sí, la armadura, definitivamente. Aquí el asunto es, independientemente de la apariencia de la armadura, para Doom lo importante es que sea funcional. Entonces, puede ser que no parezca una armadura de alta tecnología o que esté llena de equipo o armamentos, pero es engañoso y es parte de la presión de Doom, ¿no? Si él consigue que bajes la guardia al pensar que no está armado o no tiene lo necesario para hacer lo que desea, es una debilidad que él piensa explotar en cualquier momento. Siguiendo con los héroes en armadura, ¿quién es Black Knight? Sé que es un Avenger, pero ¿ha tenido alguna historia interesante o es solo un personaje de relleno? Es uno de mis personajes favoritos y solo ha tenido historias de rellena. Es muy triste su caso. Su mejor momento fue uno de los peores momentos para los Avengers, llegaré a eso. Va de la siguiente manera. Sir Percy, si estoy en lo correcto, es uno de sus antepasados. Y Sir Percy era el caballero negro de la mesa redonda. Él era bueno. Él era protegido de Merlín. Merlín encuentra ¿cómo se llama esto? Un meteorito. De ahí saca un metal negro y forja una espada. Y esta espada se la da a Sir Percy, si estoy en lo correcto su nombre, Sir Percy, de no sé dónde. Sir Percy agarra esto y es una espada que puede que es una espada negra, The Ebony Blade, y puede cortar lo que sea. Obviamente no puede cortar el mazo de Uru, de Thor, y tampoco el escudo del Capitán América porque es totalmente invencible. Hasta el mismo Beyonder tuvo, bueno, no es cierto, el Doctor Doom con los poderes del Beyonder tuvo dificultad para romper el escudo del Capitán América. Entonces, The Ebony Blade no puede cortar el escudo del Capitán América por n mil razones, pero puede cortar todo lo demás. Y es muy pesada la espada, excepto en las manos de la persona correcta. Es parte del encantamiento que Merlin le puso. La espada pesa 50 pounds, ¿cómo se llama? 30 pounds. 50 libras. 50 libras, que sería más o menos como ¿cuántos kilos? 23, 24 kilos. 23, 24 kilos. Y cuando lo agarra la persona correcta, solo pesa 5 libras. Que vendrían siendo menos de 2 kilos y medio. Entonces, de esa manera es como funciona el encantamiento de el Ebony Blade. Y lo usa Sir Percy para pelear, obviamente, por las fuerzas del bien en Camelot. Más adelante, esta espada la deja entre una piedra en el castillo. Uno de sus descendientes lo encuentra, la quiere tomar, pero como el tipo es malo, no puede. Él utiliza tecnología para volverse el Black Knight de los Masters of Evil de la segunda encarnación de este equipo. La primera encarnación de los Masters of Evil son el Barón Zemo 1, que es Heinrich Zemo, la encantadora, The Enchantress, y el Ejecutor, The Executioner, ambos los últimos dos miembros de los dioses de Asgard. Más adelante, cuando se enfrentan a los primeros, solo esos tres se enfrentaban a los Vengadores constantemente. Más adelante entran tres nuevos miembros, The Melter, que puede derretir las cosas con un rayo especial, Radioactive Man, que es el hombre radioactivo, un tipo chino, y The Black Knight, que era obviamente el miembro en inglés, ¿no? Y él entra, se vuelve malo, pelea con los Masters of Evil y es derrotado N mil veces. Más adelante, su sobrino, Dane Whitman, que es uno de mis personajes favoritos, se vuelve el Black Knight 3. Y él descubre a su jinete alado del Black Knight, en su caballo alado, descubre todas las cosas tecnológicas y curiosamente descubre The Ebony Blade, pero como él es una buena persona, es un científico, es un químico, si estoy en lo correcto, ve la espada, la levanta y él sí la puede levantar. Entonces no le da poderes extras la espada, pero la utiliza para hacer el bien. El problema es que uno de los encantamientos de la espada era que si tú matas a alguien, si tú cortas a alguien, si tú dañas a alguien y sale sangre, y especialmente si es sangre inocente, tú te empiezas a convertir en la espada. Entonces tú te empiezas a quedar todo sólido y te empiezas a volver una estatua que curiosamente tiene la capacidad de cortar cosas. Es muy curioso porque alguna vez agarraron a Dane Whitman y lo lanzan contra algo y atraviesa la pared como si él fuera la Ebony Blade. Curiosamente, el culpable de que él se empezara a transformar en un Ebony Blade fue de Namor cuando tuvo que matar a Marina, su esposa. Larguísima historia, por favor no me pidan que entre en ella. Más adelante, en él ya recupera su habilidad de moverse y dice, ¿sabes qué? ¿Qué mejor si no cargo esta estúpida espada? Porque cada vez que corte a alguien voy a padecer la maldición. Entonces él empieza a cargar una, y no estoy jugando, un lightsaber. Y curiosamente con el Black Knight tiene su lightsaber. Además eran los 90s, entonces modernizan un poco el traje de todos los Avengers. Y todos los Avengers, con la excepción del Capitán América, empiezan a usar una chamarra café con una A en la parte de atrás. Está Black Knight, está Crystal, la inhumana, que fue novia de Johnny Storm, ex esposa de Quicksilver, hermana de Medusa, y sería que cuñada de Black Bolt. Ella tiene poderes para controlar los elementos. Estaba también Hércules, estaba Black Widow ahí también. Obviamente ya les mencioné a Capitán América, creo que también estaba Wasp. Y Hank Pym regresa a su identidad de Giant Man en uno de sus mejores trajes y también con su chamarrita. Y todos son miembros de los Avengers. Y son muy buenas aventuras. A nadie les gustaba ese equipo, pero a mí yo lo disfruté bastante. Y lo que más me gustó es que también está Cersei, la bruja Cersei de los Eternals. Y ella toma, digamos, ella fue la que inspira las leyendas de Cersei, la bruja que aparece en la Odisea, que le gusta transformar a los seres humanos en diferentes tipos de animales. Y resulta que Cersei quiere con Dane Whitman, el Black Knight, pero el Black Knight quiere con Crystal, Crystal quiere con Black Knight, pero como tiene un ex marido que es Quicksilver, que en ese momento era miembro de X-Factor, crea un triángulo o un rectángulo muy interesante, amoroso ahí entre todos. Muy divertido, fue uno de los momentos mejores de Dane Whitman, alias de Black Knight. Nadie leyó esos cómics excepto yo, a mí me gustaron bastante. Y después de esta aventura donde él sí logra besar a Crystal, sí empieza a tener una relación con Crystal, todo se va al demonio y ya no concluyen en nada, pero son los mejores. Pero siempre ha funcionado más que nada como un personaje de apoyo. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. También hay una muy buena historia con él. Había un cómic llamado Solo Avengers que salió en los finales de los 80s, donde era Hawkeye en una historia y la segunda historia era de algún miembro de los Avengers. Hubo una historia donde Dane Whitman, Black Knight, quería con la Avispa. Avispa no quiere con él porque sigue enamorado obviamente de Hank Pym, el científico supremo de todo el universo, uno de mis personajes favoritos también. Y resulta que la Yellow Jacket 2, una villana, Rita, se me olvida su apellido, no se me acuerda. Esta niña robó todo el traje de Yellow Jacket de Hank Pym y lo utiliza para volverse villana. Ella se enamora de él. Y entonces me gustó mucho como que, qué lindo sería que él, que tiene un tío que fue villano y ella que es villana, se vuelva buena por el amor de un buen hombre. Como que me gustó esa historia. Nunca hicieron más nada con ellos. Y después esta chava, la segunda Yellow Jacket, fue miembro de los Guardianes de la Galaxia cuando ya no valía la pena leer a los Guardianes de la Galaxia. Ya, a ver, ¿cuál es nuestra próxima pregunta? ¿Tú algo quieres decir? No, de Black Knight, coincido contigo, no es un mal personaje. Tiene todo lo necesario para ser uno de los más interesantes de Marvel, pero lamentablemente nunca le han dado la oportunidad de desarrollarse, pero como personaje de soporte suele ser bastante interesante. Pasando a la siguiente pregunta, nos dice, dentro del universo cósmico de Marvel, ¿es recomendable leer Los Eternals de Jack Kirby? No. El arte está divino. El problema con Jack Kirby en los años 70, como él estaba escribiendo todo lo que escribía, él es un gran dibujante, uno de los dibujantes más dinámicos, es el ejemplo a seguir cuando alguien quiere hablar de arte de superhéroes, de arte dinámico, de arte que explota de la página. El problema es que como escritor, o sea, no vale ni 2 centavos. Sus New Gods son imposibles de leer. Su Mr. Miracle es más o menos gracioso, pero no te lleva ni una parte. Su Jimmy Olsen, Superman's Pal, no tienen razón de leerse. Crea personajes grandísimos como Orión, como Highfather, como Darkseid, como The Sad, que son grandes ideas, pero no sabe a dónde llevar las ideas. Lo que siempre necesitó Jack Kirby no solo era un escritor, sino un escritor que supiera controlarlo. En este caso, obviamente, Stan Lee. El problema es que todos los escritores o ploteros o scripters que tuvo después eran gente que lo admiraba tanto, como Mark Evanier, que Mark Evanier es incapaz de decirle: Jack, estás mal. Es incapaz. Entonces, es el gran problema que tuvieron los Eternals, que es un gran concepto, muy interesante, pero llevado a cabo con las patas. Básicamente, los Eternals, todas las historias de los dioses griegos son inspirados por los Eternals, que son creados al mismo tiempo que los seres humanos, son creados por los celestiales, son creados los Deviants, los Eternals y los seres humanos. Los Eternals son perfectos y tienen poderes, los seres humanos tenemos la capacidad de ser mutantes más adelante, y los Deviants, aunque algunos tienen poderes, son genéticamente feos y horribles, son puros monstruos. Y en el caso de los Eternals, cada uno de ellos inspira a un dios o una leyenda griega. Cersei, obviamente la bruja Cersei. Icaris, obviamente la leyenda de Ícaro. Macari, obviamente la leyenda de Hermes. Suras, obviamente la leyenda de Zeus, etcétera, etcétera. Yo en ese caso lo que recomendaría, si no es que con los personajes, es que busques la miniserie que hicieron Neil Gaiman y John Romita Jr., que resume bastante bien lo que son los personajes y cuentan una buena historia con ellos. Tal vez después de eso, si tienes cuidado, puedes buscar los de Kirby, pero sí coincido en que los cómics cósmicos de Kirby, tanto en Marvel como en DC, son muchas ideas increíbles en su ambición de lo que quiere contar, pero no tienen pies y cabeza. Lamentablemente, su habilidad para narrar una historia visualmente no se traducía en simplemente contar una historia. Pero si realmente tienes cuidado por los personajes, eso es lo que quiero comentar como punto de entrada. La miniserie de Neil Gaiman y John Romita Jr., y tal vez después con ese antecedente intentar leer los de Kirby, pero igual es solo un muy bonito arte con buenas ideas en el fondo, pero no una buena historia que contar. Pasando a la siguiente, aparte del Guantelete Infinito y sus secuelas, ¿qué otra buena historia tiene Thanos? Todas. es difícil encontrar una mala historia de Thanos. Tal vez si no la escribes Jim Starlin no va a ser tan buena, pero en general es un muy buen villano. Digo, los mejores momentos de Thanos fueron cuando él se enfrentó contra Warlock. Sus otros buenos momentos fueron cuando se enfrentó contra Capitán Marvel, ambos escritos por Jim Starlin. Infinity Gauntlet está bastante bien hecho. La secuela no, pero también era Jim Starlin queriendo hacer 6 números y un crossover con algo que nomás te abarcaba 4 números dentro de un título regular, especialmente Infinity War y Infinity Crusade. Y más adelante está The Infinity no sé qué, que es cuando descubres que todos los Thanos que han sido derrotados por personas como Wolverine o personas como Kazar no son Thanos de verdad, sino son copias de Thanos que Thanos crea para enfrentarse con ciertos héroes y poder medir su cantidad de fuerza. Eso no estuvo tan interesante. También cuando Jim Starlin inicia a Warlock en su primer equipo, que es Warlock and Infinity Watch, también hacen 2 o 3 apariciones ahí Thanos y no son tan interesantes. Pero todas las apariciones de Thanos por Jim Starlin en los 70s creo que son brillantes. Sí, yo creo que esa sería la marca, ¿no? Desde el Thanos Quest. Si la historia la escribe Jim Starlin, seguramente es buena, excepto por los mega crossovers mencionados, que son secuelas a Infinity Gauntlet, que se estiran demasiado y terminan por diluir la historia que había ahí. Y en tiempos recientes salió un crossover en los títulos cósmicos de Marvel, que es de Thanos Imperative, que lamentablemente el problema es que para entenderlo sí hay que estar un poquito metido dentro de la continuidad de esas series durante los meses anteriores. Pasando a la siguiente pregunta, ¿qué opinas de la resurrección del Capitán Marvel? No, Shazam. Creo que pues no resucitó. Era un Skrull. Lo que termina sucediendo fue que el Capitán Marvel murió de una manera tan brillante y tan divina y tan dolorosa en la primera novela gráfica de Marvel, llamada The Death of Captain Marvel, que aunque han jugado con regresarlo a la vida, nunca lo han regresado. Durante la Civil War, supuestamente regresa en Captain Marvel, pero no era Captain Marvel, era un Skrull disfrazado de Captain Marvel, que después, inspirado por la magnificencia de Captain Marvel, decide volverse bueno y termina muriendo. Y han habido otros Capitanes Marvel. Obviamente Janis Bell, su hijo, tomó el rol de Capitán Marvel. Y su hija, Phyla Bell, fue Capitán Marvel por un tiempo. Y ahora es Quasar, si estoy en lo correcto. Sí, fue primero Capitán Marvel, después se hizo llamar Mártir y actualmente es Quasar. Dios mío, tiene el mismo mal que tiene nuestro buen amigo Hank Pym, cambiándose en nombres cada 10 segundos. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Ahora aquí me queda una duda. Cuando habla de la resurrección, ¿no se referirá a que ahora va a ser Carol Danvers quien toma la identidad del Capitán Marvel? Ah, creo que tienes toda la razón. Pues mira, si alguien lo tiene que tomar, a que lo tome Monica Rambeau, una chava que no tenía nada que ver con la leyenda del Capitán Marvel, alias Marvel, a que lo tome Carol Danvers, que al menos pues conoció al Capitán Marvel, se llevó con el Capitán Marvel, nunca fueron pareja, pero fueron muy buenos amigos y trabajó, o si no es alguno de sus hijos, que sea Carol Danvers, creo que es bastante correcto. Y además ella es militar, entonces yo creo que el rango de capitán no estaría muy ridículo dentro de ella, ¿no? Pero pues honestamente, si yo pudiera escoger cuáles son mis mejores versiones del Capitán Marvel y no puedo tener al original Marvel, prefiero a Janis Bell, que aunque no me encantó lo que hizo Peter David dentro de la historia, de cuando él tomó el control de la historia en los años 90, me gustaba mucho el look, me gustaba mucho el diseño de personaje. Entonces digo, si no puedo tener al verdadero Capitán Marvel, su hijo me encantaría, pero pues no tengo problemas con Carol Danvers. El problema es que a ver qué hace Brian Michael Bendis con ella. No dentro de su título, él no va a escribir el título de ella, pero la va a seguir usando en Avengers, y cada vez que leo un número de Avengers de Brian Michael Bendis es para matarlo. Bueno, y aparte el otro lazo que hay entre Carol Danvers y el Capitán Marvel original es el origen Kree de sus poderes, ¿no? Entonces creo que si se trataba de buscar a alguien que tuviera derecho al nombre, era la más indicada. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué ha sido la vida de Adam Warlock recientemente? Nada, no, hace siglos que no lo veo. Yo creo que estuvo en los seres cósmicos ahí en Annihilation y todo. Sí, de hecho aparece ahí y es una parte importante de Thanos Imperative. Supongo que tendré que repetir por ahí algún resumen de lo que son los héroes cósmicos en el blog, porque sí es algo bastante, bastante largo de contar y es difícil tratar de hablar de lo que pasó con Warlock, con el mismo Thanos en esta historia, si no está en contexto. Algo que también tengo que decir ahorita, y a ver, hijo, lo iba a decir y se me olvidó. No recuerdo, a ver, pero estamos hablando de Thanos, estamos hablando de Warlock, estamos hablando de Thanos Imperative, Black Knight. Era en cuestión de Adam Warlock. No puede ser que se me haya olvidado tan rápido. Ahorita se me acuerda. Pero era acerca del universo. Wow, no puede ser que se me haya olvidado total y completamente. Pero bueno, continuamos con las preguntas y ya después se me acordará. Bueno, creo que esta ya es la última pregunta de Máscara Negra, que nos dice, no conozco mucho nuestro DC y quisiera comenzar a leerlo. Ya recordé. Perdón que te interrumpa, por eso lo tienes escrito. Mencionó una buena historia de Thanos. ¿Sabes qué se nos olvidó? De Thanos Quest. Sí mencionaste Thanos Quest. Es buenísima. Son dos números en formato especial. Toma lugar antes del Infinity Gauntlet. Son dos de los mejores números y los que más definen el personaje de Thanos que jamás he leído en mi vida. Sí, tú no lo mencionaste, pero yo sí. Entonces, volviendo, la última pregunta de Máscara Negra. No conozco mucho el universo DC y quisiera comenzar a leerlo. ¿Me recomiendas leerme el DCNU 52? No. ¿Te refieres al DC Universe 51? No, y te voy a decir por qué. No son para personas que no conocen a los personajes. Lo más cercano a un entry level, o digamos una manera fácil de entrar, son ciertos títulos que están empezando literalmente con el número uno, por decir algo como Voodoo o Stormwatch o ¿cómo se llama? Grifter, que sí están recreando los personajes, lo están buscando la manera de volverte a contar esas historias como si todo lo demás no hubiera existido. Pero Stormwatch y Grifter y Voodoo son horriblemente malas. Static Shock es aburridísimo. Entonces sí es como que difícil. Y los títulos como Batman, dices tú, bueno, sí está interesante el de Batman por Greg Capullo y por Scott Snyder, pero no te explica bien cuántos años lleva ha existido el personaje. Tiene 4 Robins. Dijo, ¿de dónde salieron tantos Robins? Entonces sí, como que es un poquito difícil entrarle. Yo adoro lo que está haciendo en Aquaman, pero también, si no leíste Brightest Day, pues va a ser difícil entrar a saber qué es lo que está pasando con Aquaman. A mucha gente le está gustando Animal Man, pero si no leíste los 24 números anteriores por Grant Morrison, tal vez sea muy difícil para ti entrar. Si quieres leer Swamp Thing, qué chido, pero pues también no, es difícil si no has leído nada de lo de Moore y no leíste como Brightest Day, The Search for Swamp Thing, o The Search for Alec Holland. Entonces, y obviamente Green Lantern, que lo estoy adorando y llamando, y bueno, rezo ante mi altar de Green Lantern todas las noches. Desafortunadamente continúa todo lo sucedido antes, y más de una vez he mencionado que una de las cosas que más me enojó fue que mi buen amigo Beto Calvo y yo fuimos a dar una plática acerca de War of the Green Lanterns a la tienda de Fantástico, donde ya me avisaron que la próxima plática va a ser parte 2 de Avengers contra X-Men. Entonces va a ser el 28 de abril. Para todas las personas que quieran ir de una vez, empiezan a circular esa fecha en su calendario. El 28 de abril, pues, veré a qué equipo uno, no sé quiénes quieran estar conmigo ese día, pero ya me pondré de acuerdo con Beto, con Spike y con todas las personas que quieran ser parte de esta segunda parte de la plática de Avengers X-Men, Avengers contra X-Men. Entonces, pero retomando, hicimos esta plática acerca del War of the Green Lanterns, y qué fue lo que pasa. No, y no solo hicimos la plática, hubo audio, se subió el audio al blog, etcétera, etcétera. La primera pregunta que recibo el próximo miércoles es: oye, ¿pero por qué es que Sinestro tiene el anillo de Linterna Verde en los nuevos 51? Y es, maldita sea, lo acabo de decir por 2 horas. Bueno, ya lo vuelvo a explicar rápidamente. Pasan 2 o 3 programas de Comic Conexión y me dicen: oye, Joby, ¿por qué no sé qué, no sé qué? Y yo así, malditas, lo expliqué. Y digo, y las personas que no pudieron asistir ese día, pues obviamente había el audio, entonces podían ver todo lo que estaba pasando. Eso sí fue como que bastante, bastante me hizo enojar bastante. Pero yo honestamente te diría, si no sabes mucho del universo DC, no leas la asquerosidad que son los nuevos 51. Yo te recomendaría leer mejor el Man of Steel de John Byrne, el Year One de Batman, todo lo que hizo George Pérez en Los Titanes con Mark Wolfman y solo con Wonder Woman. Te recomendaría leer Hawk World de Tim Truman y John Ostrander. Te recomendaría leer Legends de John Ostrander. ¿Quién era? Los escritores eran John Ostrander, Len Wein, o Len Wein, como nos dijo Herb Trimpey, que se debe de pronunciar. John Byrne, y entintado por Carl Kessel. No te recomendaría leer así de entrada lo que es la Crisis en Tierras Infinitas. Un poquito difícil, pero la Liga de la Justicia de Keith Giffen y Kevin Maguire con ¿cómo se llama? James DeMatteis. Son cosas que yo te podría recomendar porque no envejecen. Se pueden leer ahorita como se leyeron en ese momento. Tal vez tú le tengas más ganas a cómics nuevos, pero honestamente, si hubiera cómics nuevos buenos como Avenging Spider-Man número 4, cuando se une con Hawkeye, que es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Avenging Spider-Man. El 1 y el 3 con el Red Hulk son malísimos, aburridísimos, lentos como solo ellos. Avengers Spider-Man número 4, lo tengo en digital, lo voy a comprar en original porque debo de tenerlo. Es uno de mis cómics favoritos, define estos dos grandes personajes. Entonces, no importa si son nuevos, no importa si son viejos, lo que importa es que sean buenos. Y los cómics que acabo yo de mencionar del universo DC, mucha gente dice, tú vives en el pasado. No importa vivir en el pasado, si el pasado fue un mejor lugar, ¿por qué no vivir en él? No sé si te gustaría recomendar algo un poquito más reciente del universo DC, pero esos que yo te acabo de recomendar son una excelente introducción a los tres grandes de DC. Yo creo que si lo que quieres saber un poquito sobre la mitología del universo DC, la mejor conexión que le podemos hacer es el History of the DC Universe de Mark Wolfman con ilustración de George Pérez, que no es un cómic propiamente dicho, pero lo que hace es resumir la historia y mitología de este universo de una manera clara, concisa y muy comprensiva. De las series recientes, de los nuevos 52, el problema es que solamente un puñado de títulos son buenos y ninguno es amable para un lector nuevo. Es difícil entrar. Los pocos que son buenos requieren que hayas leído algo de los personajes anteriormente, que esto aplica a Swamp Thing, a Animal Man, a Batman, y según me cuentan Linterna Verde, porque yo honestamente sufro de Age of Unity y le soy averso a cualquier cosa que escriba. ¡Mal! Y pues sería eso. Si lo quieres es conocer un poquito del estudio de este universo y cómo son algunos de los héroes, History of the DC Universe de Mark Wolfman con Luis Antonio Pérez es la recomendación. Los nuevos 52 no son para lectores nuevos y muy pocos son buenos. También está un cómic de Matt Wagner, si quieres algo más cercano, que se llama Trinity, que es para que conozcas muy muy bien a Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Y también hay otra cosa de Matt Wagner, que es Batman and the Monster Man y Batman and the Red Monk, que son fascinantes, son brillantes, son magníficos, y son Batman enfrentándose por primera vez a villanos fuera de humanos, porque todos los villanos antes eran seres humanos, eran gángsters, eran ladrones, eran asesinos. Pero cuando se enfrenta a Hugo Strange y sus hombres monstruo, y cuando se enfrenta a al Red Monk, que es un vampiro, es cuando el mundo de Batman cambia totalmente. Entonces son cómics bastante interesantes. Son un poquito más nuevos, pero te digo, los nuevos 51 no vale la pena, ni uno de ellos. Y después yo creo que ya estamos a punto de terminar esto, avise. Sí, bueno, después de esto ya más que se despide, creo que son todas mis dudas, espero que no sean demasiadas, y larga vida desde la Baticueva. Después Moonwolf nos dice, saludos, es una lástima lo de Comic Conexión, era un excelente programa y me alegra mucho que sigas haciendo podcast. Quisiera saber quién es el Dr. Polaris y si hay alguna buena historia sobre él. Dios mío, me encanta que sean pues muy rebuscados, pero muy interesantes. Dr. Polaris es una versión chafa de Magneto, tiene poderes magnéticos, obviamente, tiene un traje horrendo en sus primeras apariciones. Porque básicamente su casco es un imán. Y aunque tiene una armadura muy muy bonita, su símbolo era un imán. Horrible. Era un villano de Linterna Verde, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, su nombre es Hal Jordan. Y nunca tuvo una buena historia cuando se enfrentó a Hal Jordan, honestamente no. Y creo que originalmente sus poderes era una pistola en forma de imán o algo así. Y después ya el poder ya se volvió suyo. Buenas historias de él, creo que hay dos o tres ahí perdidas. La mejor para mí es una donde no es tal cual el personaje principal, pero es el antagónico de la historia. Nuestro buen amigo George Pérez y Mark Fullman hicieron cosas grandiosas, brillantes y magníficas en los New Teen Titans. Uno de los números que hacen introducen a una niña llamada Frances Kane, que ella es amiga de Wally West, alias Kid Flash, y ella cree que está siendo poseída por el demonio. Porque cosas están sucediendo a su alrededor, cosas se están moviendo, y se siente muy extraña todo el tiempo. Y resulta que hay una portada divina donde ella está como que gritando dentro de la Torre de los Titanes, donde tú juras que sí, efectivamente, el diablo la está poseyendo. Es como que una alusión, una parodia, una imitación, un homenaje a al Exorcista. Excelente, excelente cómic. Pero después de lo que descubres es que no estaba siendo poseída por el demonio, sino que el Dr. Polaris estaba atrapado en otra dimensión y quería regresar a la Tierra, pero no podía. Entonces lo que estaba tratando de hacer era invadir el cuerpo de un ser humano para de esa manera poder encontrar su camino a la Tierra. Y lo que hace es, se une con Frances Kane y trata de entrar al mundo a través de ella. Pero lo que primero está sucediendo es, está influenciando, o está dotándola a ella con sus poderes, pero sin su control. Es un número excelente, es un número divino, y me encanta la malevolencia del Dr. Polaris en ese número, es divino, magnífico. Y más adelante tuvo una muy buena aparición, aunque no es una gran historia, al menos es una historia con un arte divino, poco difícil de entender, pero es con arte divino, que es The Ray, escrita por Jack C. Harris, y dibujado por el grandioso y brillante, un joven Joe Quesada. Muy buena miniserie, un poco difícil de entender si no sabías quién era Ray Terry, el rey original, pero es muy bonita, Ray Terry es el nuevo, el original tiene un nombre estúpido, pero se apellidaba Terry, ahorita se me acuerda, Flash Terry o algo así, un nombre estúpido por ahí, y es interesante la miniserie, un arte hermoso, y Ray Terry, el rey, se enfrenta contra ¿cómo se llama? Dr. Polaris, y tienen que detener a una entidad de la luz y se tienen que unir sus cuerpos para detener a la entidad de la luz. Muy divertida miniserie, hace siglos que no la releo, la tendré que releer para recordar mucho acerca de lo que sucede. Cuando ya sale el cómic ya de The Ray, lo escribe la basura humana llamada Christopher Priest, y por eso me rehusé a leerla. Yo sé que Paco y Beto son grandes fans de las cosas que hizo este individuo, especialmente tú en Black Panther, eres gran fan de Black Panther, de Christopher Priest, y Paco obviamente le encanta. Ah, a ti también te gusta Quantum of Woody. Yo personalmente sentí que del 1 al 4 de Quantum of Woody son graciosillos. Black Panther también es graciosillo, pero nunca se me hizo un gran cómic, y detesto personalmente a Christopher Priest, mejor conocido como James Owsley, por en mil razones. Pero si te puedo recomendar dos buenas historias de Dr. Price, es esta que te menciono de los New Teen Titans. Es muy fácil de encontrar, es una portada totalmente blanca, con Francis Kane en medio gritando y todos los titanes flotando a su alrededor. Y la de la miniserie de The Ray, ¿algo que quieras agregarle a esto? Además de defender a Christopher Priest, obviamente. No, nada más. Sí, me parece que también el Dr. Price es otros personajes que tiene potencial para ser muy interesante, y no han podido hallar cosas con él para contar buenas historias, pero lo que es Super Priest, pues sí, es cuestión de gustos. Creo que tú le tienes más fobia por cosas que hizo con Green Lantern que por otra cosa, pero con Green Lantern. Sí. ¡Oh, sí! Tengo dos especiales de Green Lantern escritos por la basura humana llamada James Owsley o Christopher Priest, dibujados por uno de sus de las personas que constantemente trabajaba con él, que es el mismo Mark Bright, y son asquerosas. Y de hecho hay una donde nuestro buen amigo y el mejor linterna verde de todos los tiempos, y su nombre es Hal Jordan, va a detener el apartheid ahí en Sudáfrica. Y dije yo, ¿qué está haciendo Green Lantern en Sudáfrica? Dios mío, se me hizo abominable, asqueroso, vomitivo, ridículo. Y a mí me encantaría que Christopher Priest se fuera a la isla Marsal y desapareciera de la Tierra por unos 10 años, porque ya lo odio a ese imbécil. Bueno, ahora con los comentarios. Antes de empezar con los de Antonio, me gustaría acá resolverle las dudas a nuestro buen amigo el anarquista. El anarquista es un chavo que está escuchando el cómic, empezó a escuchar con mi conexión. Y ahorita poquito a poquito está checando cómo va avanzando la Baticueva y hace muchas preguntas. La última vez que platiqué con él me dio mucha risa, porque me dijo, oye, ¿vas a hacer otro podcast? Le dije, yo creo que sí, me gustó mucho volver a trabajar, me gustó trabajar con Beto, vamos a ver qué sucede. Y dice, oye, ¿por qué no invitas a Jorge Tobalí y a Bernardo Ferrer a ser parte de la Baticueva? Le dije, se nota que estás empezando a escucharme hablar, ¿verdad? Y ya le conté como que la breve historia y lo hice reír un poquito. Me dijo, oye, pues qué raro que digas eso, ¿no? Porque yo sabía que Jorge Tobalín tenía un programa de radio muy exitoso. Y le digo, sí, conmigo, curiosamente. Pero bueno, eso fue una historia que me hizo reír mucho. Y después me empezó a hablar de qué no le gustó de Shadow of the Bat, el cortometraje que yo hice. Y me dio mucha risa, ¿no? Porque todas sus excusas, todas sus quejas eran cosas, no sé, como que yo no creo que... Yo no estoy de acuerdo con las quejas que tuvo. Estoy de acuerdo con quejas de muchas otras personas. Y con la queja que siempre estoy de acuerdo en ¿cómo se llama? Shadow of the Bat. Es que sí, no teníamos suficiente luz. Y en muchísimos casos hay tanta oscuridad que no ves bien lo que está sucediendo. Especialmente cuando el traje de Batman es totalmente negro. El traje que terminamos usando, ¿no? Pero las quejas que le estaba poniendo, las críticas que le estaba poniendo, no me agradaron. Pero dije, ¿sabes qué? Ante nada, si algo le aprendí a uno de mis maestros de cine, que fue el gran Arturo Ripstein, es la película se defiende sola, tú no la debes de defender, porque si la estás defendiendo, entonces es una basura, ¿no? Entonces, traté de explicarle cuál era mi idea de hacer Shadow of the Bat, y una de las ideas que yo tenía, para las personas que ya lo han visto, o las que no lo han visto y lo quieran ver, es no esperen una película de acción. No es una película de acción. Lean muy bien la cita que aparece al inicio del corto y sabrán qué es lo que quiero decir con este corto. Bueno, ya creo que con eso lo digo. Espero no suene como un autor o un cineasta diciendo, no, ¿cómo se atreven? No entienden mi visión. No es eso, nomás yo quise hacer otro tipo de historia. Entonces el anarquista nos hace varias preguntas. Vamos a ver, tenemos aquí, ¿qué opinamos de Spawn Batman, que hicieron dos? Una fue por Denny O'Neill y Dennis Cowan. No. Y Kevin... Klaus Janson. Tienes toda la razón. Denny O'Neill y Klaus Janson. Y la otra fue por Frank Miller y Todd... Denny O'Neill y alguien más, ¿eh? Creo que son dos escritores. Ah, No sé si era Doug Moench o Chuck Dixon, que estaba en ese momento escribiendo los títulos. Era más de un escritor, pero el artista es Klaus Janson. Yo creo que era Danny O'Neill y Doug Moench y Klaus Janson, y el otro, que es del de Image, que es Frank Miller, dibujado por Todd McFarlane. Los dos son abominables, los dos son asquerosos, no merecen ser haber existido en este planeta. El que menos me ofende, aunque no lo crean, es el de Frank Miller con Todd McFarlane, que está muy mal dibujado a un nivel como arte secuencial. Es difícil de seguir de punto a punto, está muy mal hecho, pero es el que menos me ofende. El de Danny O'Neill es abominable, abominable. No le encuentro absolutamente nada redentor. No sé qué opinas tú. Sí, completamente de acuerdo. El de DC es malo, la historia no tiene pies ni cabeza, es pretencioso cuando estás leyendo con un personaje como Spawn, lo cual es ridículo. Y el arte, Klaus Janson puede ser un gran entintador sobre ciertos artistas, siempre y cuando toleres el hecho de que sea tan dominante, pero cuando lo dejan dibujar solo, sus decisiones estilísticas son desafortunadas. Termina siendo uno de los artistas gráficamente menos atractivos en el medio. A pesar de tener una reputación por la cantidad de tiempo que tiene en el medio. El de Image, como mencionas, es una colección de pin-ups de Todd McFarlane sobre una historia de Frank Miller, que simplemente le dijeron, es tu oportunidad que vuelvas a escribir Batman, y decidió divertirse. Es una historia inconsecuente en la que lo único que quiso fue divertirse un poco con el personaje de Batman. Lo que, pensándolo bien, lo encuentro un poquito deprimente, tomando en cuenta que Miller tuvo la oportunidad de escribir a Batman al inicio, en año 1, y al final de su carrera en Dark Knight Returns. Y esta fue la única oportunidad que tuvo de tomar a un Batman en plenitud, y lamentablemente fue con Spawn, en una historia que no va para ninguna parte. Los dos son malos. Si te gustan los pin-ups y los dibujos de McFarlane, la versión de Image no es tan desagradable. La de DC sí es pretenciosa, fea y aburrida. Y si creen que la opinión de Beto está coloreada, porque también odia a Spawn al igual que yo, nomás quiero decirles que no es cierto. La primera vez que crucé palabras con este individuo, estaba yo en Comics Imp con nuestro buen amigo Gustavo Martínez, y tú, Gustavo Martínez, creo que Paco, no tome mi palabra, pero creo que Paco, sin duda Laura, estaban defendiendo a Spawn, y el único que estaba mentándole la madre a Spawn era yo. Entonces, si alguien puedo decirte que disfrutó al menos la idea de Image y disfrutó la idea de la creación de Spawn en unos inicios y pudo tolerarla, fuiste tú. ¿Estoy en lo correcto? Más o menos. Realmente con Spawn pasa algo muy curioso, porque la única parte de Image que yo encontré atractiva en un principio era lo que era Homage, que después se convirtió en Wildstorm, que son los títulos creados por Jim Lee, que básicamente eran clones de los Hombres X. Okay. Entonces era algo a lo que estaba acostumbrado a leer y que me encontraba bastante atractivo, sobre todo porque reclutó una cantidad de artistas jóvenes que a la larga se convirtieron en estrellas del medio, empezando por J. Scott Campbell, Brett Wood, Scott Clark. Muchos de ellos se han ido diluyendo, Travis Charest, muchos de ellos se han ido diluyendo con el tiempo, pero me pareció una iniciativa interesante de crear una franquicia alternativa, robándose mucho de los cómics en los que trabajó en Marvel, pero era al menos un intento de crear una alternativa a lo que eran Marvel y DC. En el caso de Spawn, pasó algo muy curioso, porque yo nunca fui gran fan de McFarlane, pensé que era muy fan de Spider-Man. No me gustaba mucho lo que hacía en el título, su dibujo lo encontraba atractivo, pero poco efectivo para contar una historia. Cuando aparece Spawn, la idea del ser que hace un trato con el demonio para regresar a la Tierra por amor era interesante, pero no me parecía que pudiera relacionar lo que él me quería vender como su cómic con las imágenes que me enseñaba. Cuando tenía algunos meses trabajando con la serie, decidí invitar a algunos escritores a que hicieran algunos números, y fueron escritores de verdad, ¿no? Tiene números escritos por Frank Miller, por Alan Moore, por Neil Gaiman, por Dave Sim y posiblemente por Grant Morrison. El problema es que los primeros cómics de Spawn que yo leí fueron estos números con escritores invitados. Entonces, yo leí estos números y los encontré suficientemente interesantes como para rastrear lo que había salido antes. Obviamente, una vez que llegas hasta ahí, dices, ok, entiendo por dónde va esto. El caso es que unos meses después de que pasaron esas historias por ahí, me di cuenta de que, pues no, la gente que mejor tenía idea de cómo trabajar con el personaje, las ideas que tenían los escritores invitados y no el creador. Entonces, sí, no, yo no tengo un problema personal con Spawn. El personaje me parece que tiene cierto potencial, limitado, pero el potencial está ahí. McFarlane nunca supo qué hacer con él. Bueno, en otra de las preguntas, que, bueno, más bien comentarios que tenemos de Ruro Rubaldés, que dice, no vuelvas a grabar el podcast en cualquier otro lugar que no sea la Baticueva. Pues creo que, Rulo, estarás muy muy feliz de saber que hoy estamos grabando desde la Baticueva. Y el anarquista también nos dice que si vamos a grabar en algún lugar abierto, que nos pegamos el micrófono lo más que podamos. Y tienes que entender, yo no le tengo miedo a los objetos fálicos, entonces tenía bastante pegado el micrófono, pero ese no fue el problema. Y ni fue el problema el micrófono. El micrófono, de hecho, está bastante bien. Como lo podrán ver, estamos usando el mismo micrófono el día de hoy. Y está bastante altísimo todo. Lo que pasa es, y Beto está acá de testigo, antes de empezar a grabar, hice varias pruebas de el... ¿Cómo se llama esto? ¿Perdón? De la saturación y niveles de grabación del micrófono. Exacto. Eso fue algo que no hicimos ese día porque estábamos muy ansiosos de ver The Hunger Games y porque queríamos hacer un podcast bastante corto, no como el de hoy, que ya estamos yendo a las 2 horas. Entonces creo que sí vamos a llegar a 3 horas en lo que contestamos todas las de Antonio. Pero bueno, entonces, yo con muy confiado en la laptop que tengo, que es una Mac, y no sabiendo que ahí también había que checar los niveles de saturación y los niveles de volumen, dije, ya así como estamos, vamos, y nos fuimos. Entonces, si ustedes escuchan bien, mi voz se escucha bien. El problema es que como tengo mucho ruido alrededor, pues obviamente se termina sonando bastante feo. La primera vez que grabé de esta manera fue en un Starbucks en Mérida, donde había menos ruido, y aunque sí se escuchaba un poquito de ruido alrededor, no era los niveles de ahorita que estábamos en Plaza de Universidad, que estaba atiborrado de gente porque era domingo. Entonces, de esa manera había más ruido y de esa manera se saturó, se creó más eco, y por eso casi no se escuchaba mi voz. Pero bueno, ya se resolvió todo eso. Y honestamente, lo único que dijimos la semana pasada es, ¿por qué me salí de con mi conexión y la psicología de Batman? Sería ridículo retomar, y mientras menos me escuche mis razones estúpidas de por qué salí de con mi conexión, mejor. Entonces, si más adelante Hit Latino o alguno de ustedes dice, ¿saben qué? Honestamente, tengo más dudas acerca de la psicología de Batman, podemos hacer un podcast donde retomemos esa parte y listo. Porque era lo único básicamente de lo que hablamos, y le dimos las gracias a todas las personas, me disculpé con cada uno de ustedes, y también algo que no he hecho, el mismo día yo me salí de con mi conexión, y después estuvo ya el cierre de con mi conexión, que estuvo Paco y todas las personas que alguna vez fueron miembros de con mi conexión o fueron parte de con mi conexión. Tú no pudiste ir, pero si estoy en lo correcto, hablaste, ¿no? Sí, así es. Es una invitación abierta a todos los que habían participado de una u otra forma con el programa. Por cuestiones de trabajo, la gran mayoría no pudo asistir. Sí tuvo a varias personas en la cabina, pero de quienes participan que no pueden acudir, muchos de ellos hablaron por teléfono, entre ellos Spike, Carmix, quien por cierto no conoce a Paco, Lyoko, que jamás había salido al aire. La primera vez que alguien pudo escuchar su voz dentro de una transmisión de Comic Conexión fue en un enlace telefónico. También llamó por ahí Humberto Ramos, Rulo Valdés. Entonces sí fue un cierre adecuado para mí. Yo fui uno de los últimos en hablar, pero pues sí fue una bonita manera de ponerle fin a un proyecto. Qué lástima que tuvo que terminar, pero bueno, como dicen por allá, el pasado es pasado. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente: cuando eso estaba ocurriendo, yo estaba siendo invitado en un programa que es de televisión por internet, que se llama Canal G.TV. Me pasaron el enlace de donde aparece donde salgo yo. Voy a pegar ese enlace para que ustedes lo vean. Salgo casi al mero final del programa. Me dieron muy poco tiempo a cuates que estaban hablando honestamente de cosas muy poco interesantes, al menos para mí. Yo me estaba durmiendo cuando estaban hablando de ellas. No me dieron mucho tiempo a mí de hablar de cómics, no me dieron tiempo de hablar de Comic Conexión, pero pues hice lo posible con el tiempo que me dieron. Y como ustedes saben, si tengo que hablar rápido, hablo rápido para meter la mayor cantidad de información que pueda. Entonces, los dos chavos que son los encargados, que son Osmin y Rick, se portaron bastante lindos conmigo. Y Osmin, que es el más interesado en retomar esta cuestión de superhéroes en su programa, me dice que me quiere invitar de nuevo. Entonces, pues, seré parte de ¿cómo se llama esto? Qué chida es la cultura, así se llama el programa. Entonces, pues bueno, espero que todos estén atentos cuando vuelvas a leer por ahí. Y voy a subir este link a ver si les late. Y dentro de... Eres muy curioso, ¿no? Porque dentro de el programa dije, pues me voy a robar un pedacito de tiempo para pedirle una disculpa a toda la gente con mi conexión. Y bueno, ahí lo subirán, ustedes juzgarán y me dirán qué rollo. Y vamos a ver qué más nos dice. Que también le gustaría que habláramos sobre Hitman, Batman. Yo no sabía que Hitman y Batman se juntaron alguna vez. Hasta donde yo sé, no hay ningún crossover, pero hay un número de Hitman donde aparece Batman. Aparece al final de un número y participa durante la historia en todo el siguiente número. Hitman es una serie bastante recomendable. Curiosamente, mucha gente le saca la vuelta porque cree que es algo que no tiene que ver con superhéroes, pero es un personaje sumamente interesante, ¿no? Es un personaje surgido del crossover de Bloodlines, que creó una serie de personajes nuevos para DC, de los cuales no se rescata absolutamente nada aparte de Hitman. Hubieron dos o tres diseños interesantes, pero todos los personajes, incluyendo Hitman, no tenían nada que decir. Gracias a que Garth Ennis lo agarra y lo toma para que sea su vocero de todo lo que estaba mal en los años 90 con los superhéroes, es lo que lo hace interesante. Garth Ennis lo pudo haber hecho con cualquier otro personaje, pero lo decidió hacerlo con Hitman. Y lo más curioso es que habían dos o tres personajes. Había uno que se llamaba Geist, que me encantaba su traje. Había Argus, me fascinaba el traje. Había un chavito que se podía, que tenía los poderes de Wolverine, que podía, ¿cómo se llama? Curarse, se me olvida su nombre, pero Nightblade. Me encantaban los diseños, pero no tenían nada que aportar al mundo. Y de hecho, el diseño más aburrido y el poder más ridículo, que era el de Hitman, que es tener vista de rayos X, nos demuestra Garth Ennis que no es el poder ni el traje, es lo que quieras decir con el personaje lo que importa. Sí, de hecho el poder prácticamente nunca lo utiliza, ¿no? Porque cada vez que utiliza su poder le da una fuerte jaqueca. Entonces el personaje Hitman es un asesino a sueldo, quien se especializa en tomar casos de seres con superpoderes, sean superhéroes, supervillanos, mercenarios, lo que sea. Sus poderes, como menciono, no los ocupa nunca y realmente no los necesita. Garth Ennis toma el personaje para escribir sobre superhéroes, no tanto historias de superhéroes, sino comentar sobre las cosas que no le gustan del género, y lo hace de una manera interesante. Y para aquellos fans del spandex que puedan pensar que era un cómic que atacaba al género, es todo lo contrario. Hay un número donde aparece Superman, que a mi juicio es una de las mejores historias de Superman que se publicaron en muchísimo tiempo. Y esta historia con Batman también es un cómic bastante, bastante interesante, muy entretenido. Tal vez el arte de John McCrea no sea fácil al primer vistazo, pero si le pueden dar la oportunidad, les recomiendo mucho toda esta serie, y en particular estos números en donde aparecen como invitados Superman en uno y Batman en otro, pueden ser un buen punto de entrada. El de Superman se me hace bastante interesante porque demuestra por qué, aunque sí necesitamos superhéroes o personajes antihéroes como Hitman o Punisher, también necesitamos a Superman, y tanto así que el mismo Hitman dice: qué bueno que estás tú aquí, porque si tú estás aquí, significa que yo puedo actuar como yo actúo, porque al menos hay alguien que da el modelo, yo no tengo que ser el que carga la bandera de ser superhéroe. Fue un número bastante, bastante lindo, y curiosamente eso me toma a otro tema que tenemos que abordar, que es el de Superman contra los Elite. Qué interesante que deciden hacer esto como un proyecto para los la animación de DC. No, jamás pensé que tocarían esta historia, pero qué bueno que la tocan, porque es básicamente Superman peleándose contra unos análogos de The Authority, que era el cómic más vendido de Image en ese entonces. Que pues es más como lo que tú dices, era de Wildstorm, primero fue de Image, después volvió a ser parte de DC, y The Elite es básicamente, está compuesto por personajes que son análogos de estos, y lo que me encanta es que dice, sí, está muy chido The Authority, es una interesante idea y funciona muy bien dentro de lo que está hablando Warren Ellis y más o menos de lo que está hablando Mark Millar, pero no funcionaría si todos los héroes fueran así. Porque dentro de todos los héroes como Midnighter o otro que sea súper violento, Spawn o Jack Hawksmoor, necesitas un ejemplo a seguir, necesitas a Superman. No todos pueden ser como Kid Miracle Man, por decir un ejemplo extremo. Entonces me encantó la historia, no es una gran historia porque creo que la escribe Joe Kelly, si estoy en lo correcto, o Joe Casey, uno de ellos dos. No recuerdo exactamente bien quién porque siempre me confundo entre ellos dos, porque sus nombres suenan tan parecidos, Casey Kelly, Joe. Además trabajan juntos. Imagínate. Pero lo que sí tengo que decir es que es una historia interesante y qué bueno que ante nada van a hacer una historia para que la gente vuelva a definir o tenga clarísima la definición de qué es un héroe. Y tener una pistolota como cable y proceder a matar todo lo que está enfrente de ti, como lo hace Punisher, eso no es ser un superhéroe. Una de las mejores historias que me gustó de The Punisher, curiosamente, igual por Garth Ennis, creo que tú me lo prestaste, si estoy en lo correcto, es el número 3 de Punisher. Punisher se enfrenta a Daredevil. Es una historia brillante, magnífica, que te define perfectamente cuál es la postura de Punisher con su pelea en el crimen y cuál es la postura de Daredevil y cómo está listo para tirar a un lado sus ideas de proteger a todos los seres inocentes si uno de esos seres inocentes va a tomar la vida de otro ser inocente. No quiero revelarles el final porque el final es poco que más que magnífico, pero se los recomiendo bastante, bastante, bastante. Y dice, y comenta sobre el dibujo de Capullo en Batman, que está demasiado simple. Creo que la anarquista ha de tener unos 11 años, unos 13 años, o ha de ser un chavo de 18 años, pero con una que acaba de entrar en los cómics, porque después de, y no voy a decir que, porque repito, una película se defiende por sí sola, después de oír lo que dijo acerca de Shadow of the Bat, y cómo mencionó todas y cada una de sus críticas contra el corto de Shadow of the Bat, y ahorita que está poniendo que está demasiado simple el arte de Capullo, me imagino que esos chavitos, como The Anger, que alguna vez fue parte de los escuchas, que necesita algo violento, algo muy dinámico, algo como David Finch, para que le llame la atención, y cuando ve algo que está bien hecho, pero es poco explosivo como el arte de Capullo, que está hermoso el arte de Capullo, lo que está haciendo en Batman me encanta, pero es un arte que más que nada se concentra en contar bien la historia, no en romper paneles y hacer explosiones, como lo que está haciendo Jim Lee en muchos en todo lo que está haciendo en la Liga de la Justicia. Dios mío, que está asqueroso. O lo que alguna vez tuve en la misma discusión con The Anger acerca de The Watchmen. Dije, es que leí The Watchmen y está muy aburrido el arte. Le dije, no está aburrido el arte. Lo que pasa es que no es un arte que es llamativo, no es dinámico, pero es un arte que está ahí para contar bien la historia. Porque lo importante no es que el arte luzca, lo importante es que la historia luzca. Y en lo mismo está sucediendo cuando tienes a Scott Snyder como tu escritor y está haciendo una historia con tantos niveles, con tantos subplots, que pues lo que tienes que hacer es tratar de contar claramente la historia de manera gráfica. Y es lo que está haciendo Capullo, porque Capullo puede dibujar feo también, y puede dibujar ridículo también, porque hizo Spawn por mucho tiempo y lo hizo al estilo de Todd McFarlane. Y se nota que si él adoptó este estilo es porque está contando una historia diferente. ¿O tú qué opinas? Sí, creo que esa es una decisión estilística, y lo de simple creo que es algo que siempre resulta engañoso, ¿no? El hecho de que no esté hipersombreado y tenga 50 rayitas para marcarte las sombras en el brazo, no quiere decir que el arte sea simple. De hecho, a mi juicio, muchos de los mejores artistas son aquellos que aprenden a hacer una imagen en la menor cantidad de líneas posibles. Ejemplos claros de lo que es la limpieza, creo que la referencia más cercana que tenemos todos es Bruce Timm y todos los diseños que ha hecho para las series animadas. No hay una línea de más en sus dibujos y funcionan de maravilla. Creo que el principal precursor de este estilo limpio de no excederse con el uso de sombreados rebuscados debe haber sido Alex Todd, uno de los mejores artistas de cómic, quien además fue el encargado de diseñar muchas de las series animadas en los 70s, tanto de Hanna-Barbera como para Marvel y DC. Y sí me parece que hay que concentrarse en la historia que te está contando. Narrativamente hablando, Capullo es uno de los artistas más capaces actualmente en el medio. Si tratas de buscar un equivalente, lo que está haciendo con Batman me recuerda lo que hizo hace unos años, a quien mencionamos hace un rato, Matt Wagner, uh-huh. Quien acostumbra también a utilizar un estilo muy simple, muy muy limpio, no abusa de tratar de llenar de detalle las páginas y se concentra en la forma en la que está narrando y en su composición de página, que son impecables. A ver, aquí la otra próxima pregunta es, dice, si has leído el libro de Alan Moore de Mauricio Matamoros, cuenta en el podcast cómo está. Y no lo he leído y no tengo interés de leerlo. Algunas personas me han dicho que está bueno, algunas personas me dicen que Mauricio Matamoros sabe de lo que está hablando. A mí no me interesa y les voy a decir por qué. Primero, porque soy una persona muy especialito, y tú, Beto lo sabe. Soy una persona que tiende a enjuiciar y a juzgar gente sin conocerla. Y por alguna razón, nomás con escuchar su nombre, Mauricio Matamoros, saber que se dignó a escribir un libro acerca de Alan Moore, y también sabiendo que Jorge Tobalín y Comicase lo entrevistaron, ya sé todo lo que tengo que saber para nunca jamás acercarme a un libro de Mauricio Matamoros. Sé que estoy mal, sé que estoy emitiendo un juicio sin tener base, sin tener razón. Pero así soy yo, déjenme ser, quiéranme como soy o nomás aléjense de mí. Porque nunca voy a cambiar, y si algo he demostrado, y Beto lo sabe, en los años que nos hemos conocido nunca he cambiado y de hecho me he empeorado, ¿o no? Sí. Gracias, Beto. Por eso te tengo aquí, para que vean que a la gente que no estoy mintiendo. Yo, después de enamorarme de todo lo escrito por Alan Moore, empezando con Watchmen y de ahí y irme hacia atrás con Swamp Thing, con Miracle Man, con leer un amigo que me prestó todos los números de ¿cómo se llama? De DJ de Aaron Quinch y Ballad of Hello Jones, etcétera, etcétera. Me enamoré tanto del personaje que dije, quiero saber más de Alan Moore, quiero saber más de Alan Moore. Y mi buen amigo Mike Alonso tenía una cantidad imbécil de entrevistas que Alan Moore hizo a diferentes revistas, no solo a cosas como Comics Interview, sino a cosas como en Comics Journal y a diferentes Comic Scene, ¿cómo se llama? Amazing Heroes y otras revistas, y en mil cantidad de, porque él Mike Alonso, mi buen amigo Mike Alonso, está totalmente enamorado de Alan Moore, al igual que yo. Entonces, y él es muy muy dado, al igual que ¿cómo se llama? Que Paco, y tú lo sabes, de prestar todo lo que tiene y nunca pedirte que se lo devuelvas, ¿no? Entonces, pues, lo padre de Mike es que me daba todas estas cosas y nunca me decía, me lo tienes que entregar para tal día, ¿no? Me dejaba leerlo y releerlo, ¿no? Entonces, yo leí muchísimo acerca de Alan Moore, todas las entrevistas que dio Alan Moore, todas sus opiniones acerca de cosas, y si tú verás por ahí, tengo un libro que se llama Alan Moore and His Extraordinary Works, Los Trabajos Extraordinarios de Alan Moore, que es un librote gigantesco donde tiene una cantidad enorme de información acerca de Alan Moore. Entonces yo dije, si tengo eso en mi establo de ¿cómo se llama? Novelas gráficas, revistas y TPs, etcétera, etcétera, si tengo toda la información que leí de Mike Alonso, si tengo los cómics originales, Dios mío, En mi colección, ¿por qué tengo que saber la opinión de un chavo llamado Mauricio Matamoros, que no lo conozco, no me interesa conocerlo, y que no sé por qué, tal vez por su nombre, tengo la idea de que es un pseudointelectual que cree que es el hombre más importante del planeta, más aún que el mismo Alan Moore, y cuando decide escribir acerca de Alan Moore y le hace las entrevistas, creo que sí entrevista a Alan Moore, o algo así, no sé, no estoy seguro, sé que nomás le dije, háblame de tus trabajos, háblame de tus novelas gráficas, y entonces la novela gráfica, tenés que, ¡no! A mí lo que me encantó de todas las entrevistas que yo leí, estaban hablando con Alan Moore, que no era un semidios, estaban hablando con un hombre llamado Alan Moore, y le hacían preguntas muy básicas, muy simples, donde él contestaba de manera cotidiana, y eso es lo que me encanta. Una de las preguntas que le hacen en The Extraordinary Works of Alan Moore, o Alan Moore and His Extraordinary Works, me encantó la pregunta, porque le dicen, oye, ¿cuál fue tu primer enfrentamiento con los cómics? Y él dice, pues yo era fan de los Blackhawks, me encantaban los Blackhawks, y estaba yo un día enfermo, y mi mamá dijo, hijito, ¿qué quieres? Y le dijo, mi mamá, ahorita que vayas a comprar cosas, cómprame unos cómics para que me sienta mejor, estoy muy enfermo. Mi mamá le dijo, ¿qué quieres, hijito? Y él dijo, bueno, quiero a los Blackhawks. Y mi mamá dijo, ¿los Black qué? Dijo, mira, mamá, si en la portada hay un grupo de chavos vestidos todos de azul con un símbolo, esos son los Blackhawks. Su mamá llega con Fantastic Four número 3, la primera vez que los personajes aparecen con su traje, que es azul con un símbolo. El hombre lee este cómic y dice, no pude creerlo, mi mamá me acaba de arruinar el día, ¿cómo me trae esta cosa con estos cuatro personajes? Uno de ellos es mujer y el otro es un maldito monstruo. O sea, mamá, o sea, está ciega, no son los Blacks, son Fantastic Four. Pero pues no tenía nada más que leer, me lo pongo a leer, hijo, quedé impresionado, quedé maravillado, que el cómic mejor del mundo, que no sé qué. Y dices tú, eso me encantó, que él revelara que fue fan de Stan Lee, Jack Kirby, Fantastic Four número 3. Digo, eso yo le encuentro más sabor a eso, a que estén hablando de novelas gráficas y cuál fue su niñez tan dolorosa que causa. Que estoy seguro que por ahí se fue el libro de Mauricio Matamoros. Si estoy equivocado, por favor, dímelo. Pero aún así, no lo voy a leer. ¿Tú, Beto, sabes algo de este estúpido libro? Sé que existe el libro. Estúpido libro, ni lo he leído. Sé que existe el libro, pero no lo he leído. Tampoco conozco a Mauricio Matamoros. El problema es, si tienes acceso a material creado directamente con el autor, como el caso de Extraordinary Works, que también lo tengo, Top Shelf ha sacado dos o tres libros con entrevistas y recopilando material antiguo. Es difícil que puedas pensar que alguien que no tiene la misma raíz cultural de un escritor anglosajón pueda hacer un mejor trabajo definiéndote al autor y su obra. Entonces, creo que ese es el problema básico, ¿no? Tal vez puedas hablar de solo lo que representa para ti, pero me parece que es un poquito más ambicioso tratar de decir que entiendes al autor y de dónde viene y hacia dónde va, cuando no compartes una raíz cultural que te permita analizar de esa manera. Entonces, sí, me parece que hay varios libros dedicados a Alan Moore y su obra, y no, yo no veo necesidad de tener uno de un autor que tenga la misma aproximación que yo al autor. Exacto, gracias. Muchas gracias, Beto, por darme la razón. Es que pensé que me ibas a decir, ¿sabes qué, Joey? En serio, ya. Estás cruzando la línea de la locura. Qué bueno que pues al menos dices, bueno, entiendo la locura de Joey. No la acepto, pero la Bueno, comprendo. entiendo tu locura, creo que está mal encaminada y demás, pero en este caso creo que en el fondo había un argumento que la sustentaba. Muchas gracias y demás. Y como digo, yo no sentí necesidad de leer esto porque he leído tantas otras cosas que no sentí que tenía yo que leer esta versión. Y digo, si el tipo tuvo entrevistas con Alan Moore, sería interesante. Pero si no se entrevistó con con Alan Moore, entonces, ¿de qué te sirve hablar del personaje si nunca lo has conocido? Yo sé que hay muchos libros de historia donde abarcan momentos donde la gente no pudo haber estado presente, como, no sé, no sé, por decir, la Malinche o, ¿cómo se llama este? Hernán Cortés o algo así. Y pues, el problema de ese tipo de libros es que mucho está de lo que siente el autor por esos temas. Y obviamente por eso terminas con unas historias donde dicen que Hernán Cortés era la onda, y después tienes otros libros donde dicen que Hernán Cortés era el más grande villano de todos los tiempos, ¿no? Entonces es el problema. Entonces, si este tipo no entrevistó a Alan Moore, nomás está hablando de su visión de su obra, pues estamos de acuerdo. Es como si yo escribo un libro acerca de lo que yo pienso de Alan Moore. Pues digo, sé que más de una persona que me conoce a mí dirá, ah, pues al menos sí entiende algunas cosas. Pero si es alguien que en mi, como es mi caso, que yo no conozco a Mauricio Matamoros, digo, pues, ¿quién es este guate? ¿No? ¿De dónde salió? ¿Y cómo es que él se atreve a hablar de este hombre sin haber entrevistado? Entonces, no sé. Pero yo lo que te recomendaría es, hay un comicase donde seguro hablan de él. Léelo y pues ya decidirás tú si le quieres creer a este individuo o no. Dice, ¿sabes qué pasó con el universo Malibu cuando fue adquirido por Marvel? Sí, originalmente decidieron hacer varios crossovers donde mandaron a muchos héroes de Marvel que no estaban sirviendo para nada y los mandaron al universo Malibu. Uno de ellos, curiosamente, fue Black Knight, que como no estaba funcionando en los Avengers, lo mandaron a él y a Cersei, curiosamente. Cersei regresa inmediatamente, pero dejan exiliado al Black Knight por un rato en los cómics de The Ultra Force, y quería yo comprarlos nomás porque soy gran fan de este personaje y me encantó que él por primera vez estuviera en la portada solo. Ah, sí. Las portadas eran de George Pérez porque él no estaba trabajando en Marvel en ese momento, estaba trabajando en Malibu. Pero curiosamente la razón por la que compraron ese universo no fue para hacerlo parte del universo Marvel, fue para irlo destrozando poco a poco, ganar todo lo que podían ganar de él, y más que nada tenían un proceso de entintado, no, de color, de coloreado muy bueno, y más que nada estaban interesados en el proceso de coloreado y quedarse con él. Con los procesos de coloreado, pero no le interesaban para nada continuar con los héroes, porque en su gran mayoría, como la mayoría del universo, como el universo Image, el universo Valiant y todo eso, la mayoría eran malas copias de héroes preestablecidos. En el caso de Valiant, podrían algunos, no todos, empezado como una copia, en el caso, por decir, de Exo Manowar, que era básicamente Iron Man, Harbinger, que era obviamente X-Men, pero se fueron por un lugar tan. Bloodshot, que era pues básicamente Punisher, pero se fueron por un lugar tan diferente, tan distante, tan interesante, que sobrepasaron a sus mismas copias. Pero en el caso de el Ultraverse de Malibu, el Comics Greatest World de Dark Horse, o Image, básicamente dijeron, estas son las copias, o vamos a hacer copias de esos héroes preestablecidos, y vamos a mantenerlos como copias. Y lo más curiosito que llegaron a hacer fue el que Will to Power, cuando la versión de Superman Titan del universo Dark Horse se vuelve villano. Nunca habíamos visto eso antes. Cuando curiosamente lo habíamos visto meses antes en Supreme de Image. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, en el caso de Malibu, aquí es curioso, ¿no? Porque esto de su proceso de coloreado, Malibu entra al negocio de los cómics ya de una manera un poquito más prominente, justamente cuando se crea Image. Los cómics de Image, al menos durante el primer año, aparecieron publicados por Malibu. Malibu se encargaba de todo el proceso de producción. Y la razón por la que los fundadores de Image escogieron a Malibu para lanzar sus propios títulos fue precisamente por el proceso de coloreado digital que utilizaban. Fueron unos de los precursores de esto en la industria. Cuando deciden que ya aprendieron lo suficiente del medio como para poder lanzarse ellos mismos a publicar sus títulos y separan a Image de Malibu, en Malibu se quedan como, okay, ya probamos lo que es vender en serio, necesitamos pues mantenernos dentro del negocio, ¿no? ¿Qué hacemos? Y contratan a una serie de escritores y dibujantes para que creen a los personajes de lo que se convierte en el Ultraverse. Con el éxito que tenían todos los universos que aparecían en ese entonces, ¿no? Sale, todo el mundo quiere ver por qué hay cómics nuevos que tienen de interesante, y poco a poco se fue apagando la popularidad de los mismos. Cuando ellos empiezan a tener problemas económicos, anuncian que la compañía está en venta, y que es en ese entonces cuando empieza a volverse popular el coloreado digital. Esto es lo que lleva a Marvel a decir, los quiero. No me interesan sus personajes, yo tengo las versiones originales de la mayoría de ellos y no me interesa usar a las copias. Trataron de explotar lo que se pudo con algunos de ellos, dándole trabajo a algunos creativos que tenían por ahí guardados en el limbo y haciendo material de relleno, pero nunca fue a ninguna parte este proyecto. Y honestamente había muy pocos cómics que valían la pena. Uno de los pocos que recuerdo que sí es muy recomendable es el de Firearm. No sé si lo recuerdas. Si no me acuerdo, escribía James Robinson y lo dibujaba Cooley Hamner, que es sobre es un héroe que está persiguiendo un asesino de superhéroes. Sí, tú los presentaste todos, me gustaron bastante. El arte estaba horrendo, pero la historia era muy muy muy buena. Y vamos a ver, creo que el anarquista no, en serio, no deja de hacer tantos, es comentario sobre comentario, entonces es difícil terminar con él. Vuelve a preguntar acerca de Batman Spawn y que comente del Image DC, ya lo hicimos. Y dice, comenta sobre Starex, ¿qué te pareció? ¿Cómo se relacionó con los demás personajes Marvel? ¿Y por qué se descontinuaron si eran muy bueno el guión? Bueno, a mí me gustó Starex, empieza como X-Force, se transforma en Starex, lo dibuja Mike Allred, lo escribe Peter Milligan. Y era muy curioso, ¿no? Porque era decir, bueno, qué extraño que los hombres X se enfrenten a tantos personajes, tantos villanos, y a través de 20 años solo ha muerto uno, ¿no? Thunderbird. Y después más adelante murió Colossus, ¿no? Dos, ¿no? ¿Perdón? Y Jean Grey muchas veces. Y Jean Grey muchas veces, ¿no? Pero era como que dijo, ¿por qué no hacemos que X-Force tenga un verdadero sentido? Que sea una fuerza X guiada por el gobierno, llena de mutantes, a ciertos lugares, y puede ser que en una ocasión mueran todos. Y es lo que hace, el primer número se lanza y mata a todos los personajes que aprendiste a querer, o al menos interesarte un poquito de ellos en esta primera aparición. Y en la segunda aparición tienen todo un nuevo equipo. Creo que el único que sobrevive en la primera aparición es Hugo Girl, ¿no? Sí, de la aparición original es el único que sobrevive a esa primera aventura. Porque es una chava que puede teletransportarse, y más adelante el personaje de Hugo Girl te empieza a caer muy mal, y pues poquito a poquito lo vas conociendo y te cae súper bien y te rompe el corazón cuando ella también te termina con un final malo. Después creo que estaba el anarquista por ahí que empieza odioso y después te empieza a caer muy bien. El personaje que a mí me encantó desde el primer instante es The Orphan. Entonces eran personajes muy interesantes. El arte de Mike Allred, creo que esa es honestamente la razón por la que no llegó a tanto la serie, porque si eras fan de Mike Allred, como es tu caso, pues lo buscabas. Y yo que dije, pues sabes qué, confío en Beto, voy a darle un chance, lo leía, pero me costaba mucho trabajo leerlo, porque el arte era tan extraño, tan poco atractivo. Contaba muy bien la historia quedaba clarísimo qué estaba, lo que estaba pasando y todo eso, pero por decir, él tiene una obsesión con ponerle granitos a la cara de todos sus personajes, como para, cuando quiere demostrar fealdad, pone granitos. Entonces, yo siempre los veía y digo, ya exprímanse los malditos granos, por favor, me están poniendo de malas. Y curiosamente, cuando finalmente uno de los personajes exprime el grano, se transforma, todo el mundo entra a su cabeza y es otra dimensión. Entonces sí era como que muy extraño el cómic, no era para todos, era muy interesante, pero Peter Milligan, esto no es cuestión de nadie más, es cuestión de Peter Milligan, él trata de, cuando él tiene un cómic, crear un propio universo que rodea a sus personajes, para que de esa manera pueda contar historias que él quiere contar. Lo hizo con Shade the Changing Man, lo hizo cuando tomó las riendas de Animal Man, y curiosamente también lo hace ahorita, que aunque es parte Starix del universo X de Marvel, él decide, ¿sabes qué? Está perfecto, pero este es mi rincón del universo X y yo me voy a encargar de estos personajes. Y por eso es que nunca se mezclaron demasiado, se mezclaron un poquito, pero nunca demasiado. Y lo está haciendo también recientemente, ¿eh? Creo que es el escritor de JLA Dark. Sí, cierto, y también JLL Dark y DC Comics Presents con, ¿cómo se llama? Con Deadman, él también los escribió. Y sí, pues básicamente se está concentrando en escribir historias para él, para su propio rincón del universo. Y por eso fue que fueron descontinuados. Y dice ya finalmente una de las peores preguntas que podría hacer, no porque sea una mala pregunta per se, sino porque es sobre uno de los peores personajes jamás creados. Dice, ¿y si sabes algo de Adam Extreme? Que curiosamente es Adam X The Extreme, es el nombre correcto. El tercer hermano Summers, coméntelo también, por favor. Bueno, no solo cometiste el error de poner mal el nombre del personaje, que es, como repito, Adam X The Extreme, no Adam Extreme. No es el tercer hermano Summers. Iba a ser el tercer hermano Summers. Estaba entre él y Gambito. Eran las dos opciones que había para el tercer hermano Summers, que de entrada es una razón muy estúpida. Yo creo que el mismo Chris Claremont no fue el creador de la idea de un tercer hermano Summers, eso vino después. Si no mal recuerdo, es Fabián Nicieza el que planta la idea. Ok, bueno, sí, pues ha de ser porque él fue el creador de Adam X The Extreme, que curiosamente también era como una burla acerca de Extreme Studios de Rob Liefeld. Por eso es que el personaje era un personaje muy extremo al estilo de Rob Liefeld, con 20,000 navajas por todas partes, con su gorrita volteada a un lado, con su barbita así de chiquitita. Era como una burla a Rob Liefeld. Y curiosamente, si ves los ojos de Gambit y ves los ojos de Adam X, The Extreme, son similares, que da la insinuación, y ambos tienen poderes para controlar energía, al igual que Havok, al igual que en Cyclops. Entonces sí, la idea era que alguno de estos dos personajes fuera el tercer hermano Summers, y creo que llega Ed Brubaker y dijo, ¿saben qué? Los dos se me hacen como muy malas, como muy malos ejemplos de un tercer hermano, hermano Summers, porque saber pues, cómo fue que los Summers abandonan a Gambit y se vuelve parte del Thieves Guild, entonces como que lo dejaron, o pues, también supuestamente a Gambit lo roban de la cuna, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaron para otra historia. Y creo que no quería tocar a Adam X The Extreme porque afortunadamente había desaparecido de la continuidad. No porque nadie porque en serio lo hayan desaparecido, sino porque como nadie lo usaba, por falta de uso, desapareció. Y listo, entonces lo que terminó haciendo fue creando un nuevo personaje llamado Vulcan. Y él se volvió Vulcan o Kid Vulcan, y él se volvió el tercer hermano Summers. Y eso sería lo que te podría contar acerca de Adam X The Extreme. Por ahí hay una página en internet donde hablan largo y tendido de todas las pistas, porque una de las cosas que descubrimos es Gambito sí es totalmente humano, pero en el caso de Adam X The Extreme, él fue criado y crecido en el universo Shi'ar. Entonces hay la idea de que cuando, y esto les va a decir, ¿en serio pasó esto? Les voy a decir, sí, en serio pasó esto. La familia Summers estaba siendo raptada por una nave Shi'ar. Logran escapar a Havok y Cyclops, pero el papá, Christopher Summers, y la mamá, que se me olvida el nombre en este momento, sí se los llevan al Imperio Shi'ar, y Deken, que es el hermano de Lilanda Neramani, la novia de Profesor Xavier, viola y mata ¿cómo se llama? A la mamá de Scott Summers. Entonces la idea es que durante esta violación la impregnó, pero si también la mató, como que va a ser un poquito difícil, pero la idea era que Adam X The Extreme era el engendro, ¿estoy correcto? El bastardo de Ken y la mamá de los Summers. Entonces de ahí saldría la idea. No sé qué opinas tú de esto. Sí, eso es algo con lo que se ha especulado. Yo en aquel entonces leía todos los títulos de los X. Yo tengo más la impresión de que la intención original de Nicieza era que Gambit fuera el tercer hermano. Y de todos modos esto no llegó a su conclusión. No es la primera vez que la identidad de un personaje misterioso es cambiada. Digo, el otro ejemplo claro que se me ocurre es el Hobgoblin, que cuando se fue Roger Stern de los títulos de Spider-Man, nadie supo qué era lo que pretendía hacer con la identidad del personaje, y terminaron enredándose y poniendo a Ned Leeds en algo que fue bastante, bastante ridículo. Y en este caso, leyendo los cómics y el uso que se hacía de los personajes, yo tengo la noción de que la idea original es que el hermano fuera Gambit, sobre todo tomando en cuenta la relación con Mr. Sinister. Sí, pero bueno, ya todo eso ya pasó a un segundo plano, porque eso ya nunca sucedió. Kid Vulcan, ahora ya conocido como Vulcan, resulta que es el tercer hermano Summers y punto. Tenemos Enemil preguntas de Antonio. Beto, son 2 horas y media. Tenemos, ¿qué te gusta? Media hora, una hora máximo para contestar todas y cada una de esas preguntas. Son las 9:24. Creo que podremos antes que sean las 10. ¡Vamos! Aquí nada más quiero aclarar, Antonio, por favor, si de veras pudieras concentrar tus preguntas en un solo comentario, fue lo que yo hice para poder avanzar más rápido. No es que nos moleste que comentes, al contrario, estamos muy agradecidos que mantengas el interés y estés participando con esto. Pero por favor, si no todos, por lo menos trata de ir apuntando tus preguntas y agruparlas. Eso nos permite ir con ellas mucho más ágil. Seguramente notaste que nos saltamos tus comentarios en toda esta parte presente para poder concentrarlos en una sola lista. Entonces, a ver, arrancamos. Primero, quisiera saber cuál es el número de capítulo y en qué temporada apareces en la serie Person of Interest para así poder apreciar tu actuación. No aparezco en la serie de Person of Interest, aparezco en la serie de Persons Unknown, capítulo número 11. La siguiente pregunta fue la que respondimos al principio del programa, que es sobre los legionarios, que nos preguntaba que se explique un jalón y forma sistemática cuántos son, sus nombres, poderes, planetas, circunstancias en que usan la legión y su vida amorosa. En relación a la Legión nos dice, ojalá que me pudieras orientar sobre unos números llamados Legión Perdida y saber en qué consiste. ¿Qué pasó? Legion Lost fue durante el reboot de la Legión, donde quieren rehacer todas las historias con diferentes trajes, tratando de que todo fuera más claro o sencillo, etcétera, etcétera. No lo logran. Y como no estaba viendo tan bien la serie, resulta que unas personas que se llaman The Legion of the Damned van al futuro y le dicen, ¿saben qué? Somos legionarios del futuro y les tenemos que decir que van a pasar una gran catástrofe y va a pasar esto y va a pasar aquello, bla, bla, bla, bla, bla. Y después de Legion of the Damned, ya finalmente viene Legion Lost, donde como 13 miembros de la Legión se pierden, hay por ahí, y están volando en una nave espacial tratando de regresar a la Tierra. No lo leí, no me interesó leerlo, no tenía la menor curiosidad ni interés de leerlo. Pero yo sé que nuestro buen amigo Gilberto Chávez, que él, y tú también, pues ustedes que decidieron, pues sabes qué, vamos a leer todo lo que esté publicando DC y Marvel, no entiendo por qué no, y procedieron a ¿cómo se llama? A leerlo todo. Yo me rehusé a leerlo porque también había personajes que me enfermaban. Estaba Monstress, estaba, ¿cómo se llama este tipo que parece al pájaro, se parece al pájaro loco, que puede ser, teletransporta, Gates. Los odiaba tanto que por eso me rehusé a leer Legion Lost, pero a ver, cuéntanos acerca de ellos. Sí, realmente la historia no tiene tanto que ver con la Legión. Fue un intento de atraer gente aficionada a la ciencia ficción al título. La serie es escrita por Dan Abnett y Andy Lanning, quienes son responsables de la mayoría de las historias en los títulos cósmicos de Marvel en los últimos años. Las historias son entretenidas, sin ser maravillosas. Es un cómic que no pasa de ser una curiosidad dentro de la mitología de la Legión. Tal vez lo más atractivo es el arte, que es Oliver Coipel, que si aún no desarrolla todo el estilo que le conocemos actualmente en sus proyectos recientes en Marvel, sí tiene un estilo bastante atractivo para la época y que sienta bien con el tono de las historias que le escribían. Perfecto, a ver, ¿qué más sigue? Entonces ya estamos aquí, ¿no? Vamos a borrar todo lo anterior. Parece que van a poder seguir avanzando porque también nos pregunta acerca de todos los legionarios. Ya lo contestamos, no lo contestaremos otra vez. A ver, ¿qué sería por aquí? Siguiendo con su petición de entradas enciclopédicas, pienso que sería una buena idea que describieras a todos los miembros de la familia Marvel y relacionados. Supe que Black Adam le pasó parte de su padre a un muchacho llamado Siris, ¿y por qué sé yo esto? A ver, vamos a ver. Es muy simple. Tenemos, ay Dios mío, ¿por qué haces estas preguntas tan largas? Gracias, pero si hubiera sido al inicio del programa, tal vez te lo agradecería más. Ahí te va, tenemos a Billy Batson, alias Capitán Marvel. Él tiene obviamente todos los poderes que tienen los dioses que conforman el nombre de Shazam. Tenemos al mago Shazam, que él era el que tenía todos los poderes de estos dioses, después de que les pidió que por favor le prestaran sus poderes. Él se retira de hacer superheroísmo, le da los poderes a Black Adam, que es la versión oscura del Capitán Marvel. Y después tenemos a Billy Batson, que es obviamente todo lo que quiere el mago Shazam, tener como un avatar heroico. Después tenemos a Capitán Marvel Jr., que comparte los poderes del Capitán Marvel, nomás que él tiene que decir Capitán Marvel para transformarse en su versión heroica. Tenemos a Mary Marvel. Tenemos a los tres tenientes Marvel, ambos, los tres se llaman Billy Batson. Tenemos a Hill Billy Batson, tenemos a Tall Billy, tenemos a Fat Billy, que obviamente cuando se transforman en los tenientes Marvel son Tall Marvel, Fat Marvel y Hill Billy Marvel. Y se refiere a Tall, obviamente significa alto, Fat significa gordo, y Hill Billy significa que viene ahí de las, del monte, del bosque, de las colinas. Y también tenemos a Hoppy, el conejo Marvel, que obviamente pues es un conejo que tiene los poderes del Mago Shazam. Y ya serían todos... Ah, y ¿cómo se llama? Talkie Tony, ¿no? Es un tigre en forma de... ¿Cómo se llama? Es un tigre humanoide que se lleva con ellos, Mr. Talkie Tony. Y tenemos también al tío Dudley Marvel, que es miembro de la, ¿cómo se llama? El cast de apoyo, o el elenco de apoyo de Mary Marvel. Y él no tiene poderes, pero cada vez que todos gritan Shazam, como caen los rayos y hay como un resplendor y la gente se queda así como que sacada de onda, él aprovecha para cambiarse de traje y él dice que tiene los poderes del mago Shazam, pero en realidad no los tiene, pero a todo el mundo le cae bien y por eso permiten que sea parte de la familia Marvel. Y si Black Adam se casa con Isis, el primo de Isis, era su sobrino, ¿no? El sobrino de Isis se llama Osiris, entonces Black Adam comparte sus poderes con Osiris y también creo que los comparte con Isis, ¿no? Isis ya tiene sus propios poderes. Isis ya tiene sus propios poderes y Osiris, ¿cómo se llama? Comparte Black Adam sus poderes de la misma forma que Billy Batson los comparte con Freddy Freeman, alias Captain Marvel Jr. Seguimos con sentencias enciclopédicas. Ya que estamos hablando de magia en el universo DC, ¿puedes que los nombres y habilidades de los seres mágicos del universo DC sean héroes o villanos? Maldita sea. Okay, pues obviamente tenemos a Satara y a Satana, padre e hija, y ellos pueden decir... Activa sus poderes o sus habilidades mágicas diciendo las cosas al revés. Tenemos a John Constantine, que aunque no es un ser mágico, es un conocedor de seres mágicos. Tenemos al Baron Winters, que es una persona que organiza a Night Force, que acaba de salir el nuevo cómic de Night Force. Y es un tipo que es básicamente como Doctor Strange, nunca presenta sus poderes, pero básicamente lo que él hace es tratar de unir un grupo de personas con problemas psicológicos, curiosamente, o físicos, y de esa manera hacer que se enfrenten contra las fuerzas del mal. Tenemos obviamente a Swamp Thing, que es una cosa del pantano. Tenemos a Anton Arcane, que constantemente quiere vivir eternamente. Tenemos a Doctor Strange, que es un dios del bien. Tenemos a dios del orden. Un amo del orden. Tenemos a ¿cómo se llama el chavito este? Ay, Dios mío. Clarion the Witch Boy, que es un dios del caos. Tenemos a Amethyst, que es la hija de un dios del orden. Tenemos a Hawk and Dove, que son representaciones o avatars de dioses del orden y dioses del caos, para demostrar que el caos y el orden pueden trabajar muy bien. Tenemos a Felix Faust, que es un mago. Tenemos a Enchantress, que es una maga, que toma el cuerpo de June Moon. Y tenemos a millones y millones y millones de magos. Tenemos a Mr. E. Al Doctor Occult. Tenemos a Doctor Occult. Tenemos a Phantom Stranger. Son millones y millones de magos. En serio, es básicamente... ¿Te gustaría que sean más de 50? Probablemente. Timothy Hunter. Tenemos a Timothy Hunter, que es básicamente Harry Potter antes de que existiera Harry Potter. Es básicamente... ¿Me estás diciendo que la idea de un niño huérfano que está diciendo va a ser el hermano más grande del mundo... que usa lentes, siempre anda despeinado, no es original? Para nada, lo hace primero Neil Gaiman en Books of Magic. Entonces, la pregunta que nos estás haciendo no es una pregunta fácil de contestar. Hay que dedicarle 6 programas a ellos y hay que hablar uno por uno por uno, porque además Mr. E tiene un origen muy largo, Baron Winters tiene un origen muy largo, Felix Faust, Phantom Stranger tiene 4 orígenes, uno de ellos escrito por Alan Moore. Entonces, lo que nos estás pidiendo es algo bastante largo, ridículo y extremo. Independientemente de los orígenes, hay que tomar en cuenta que muchos de estos personajes mágicos fueron después mudados al universo Vértigo, lo que altera algunos de sus orígenes y la interrelación entre ellos. En el caso del Phantom Stranger, Mr. E y el Doctor Occult terminan formando lo que se conoce como la Trench God Brigade, que es una historia también que nos llevaría mucho explicarla. Entonces, sí, esto de la magia en nuestro DC no es algo pequeño, es algo que llevaría una discusión larga y tendida. Entonces, más bien sería cosa de, Si tienes dudas sobre un personaje en específico o cierta parte del universo mágico, tal vez sería más fácil empezar por ahí. Yo diría que, ¿sabes qué, Antonio? Cuando hagas este tipo de preguntas tan gigantescas, mejor dime, ¿sabes qué? Vi a Felix Faust en tal número de tal cómico, o vi a Phantom Stranger en tal aparición del Lío de la Justicia. Platíqueme más de este, y de esa manera sería más fácil, porque lo que nos acabas de decir, mira, si, de hecho, si lees Books of Magic, de Neil Gaiman, ahí abarcan mucho de todo lo que es el universo mágico de DC, y tratan de hacerlo de manera como grande, comprensiva, y no lo logran. Es demasiado grande. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Hablando de magia, ¿por qué la magia le afecta a Superman si no es de la Tierra? ¿Acaso en Krypton había magia? No, pero la magia afecta a todo. No importa de qué parte del universo seas, no importa de qué planeta seas, la magia afecta a todos los cuerpos que están en su presencia. De hecho, si nos vamos, estábamos hablando hace un rato de la Legión de Superhéroes, estaba hablando acerca de Misanal, alias la Bruja Blanca. La Bruja Blanca, sus poderes afectan a todo lo que sucede en el universo del siglo 31, porque dentro del universo Marvel, dentro del universo DC, la magia siempre es más poderosa que la ciencia, por la simple y sencilla razón de que siempre dicen que la magia es solo ciencia que no podemos comprender, por ende es ciencia mucho más avanzada que tiende a parecer magia. Entonces, Superman, Mon-El, Galactus serían afectados por magia. Tal vez una forma más fácil de explicarlo es como la fuerza. Está en todas partes, no todo mundo la puede utilizar, pero ahí está. Y de hecho, nomás para que veas que la magia y la tecnología sí son... se pueden unir. Cuando Galactus estaba muriendo en un número de John Byrne de los Cuatro Fantásticos, utilizaron el mazo y los poderes mágicos de Thor para regresarle algo de energía y vitalidad a Galactus. Entonces todo está junto con pegado, y la misma magia afecta a Galactus. De hecho, regresando a la comparación entre Harry Potter y Timothy Hunter, en el universo DC también hay una escuela de magia que está en un mundo, en otra dimensión, que es accesible desde cualquier planeta. A ver, vamos a ver. ¿Qué más sigue, por favor? Cuéntanos. Me enteré que en Thanagar adoraban demonios. ¿Es esto cierto? ¿Qué clase de entidades adoran en Thanagar? ¿Hay seres mágicos en Thanagar? Dios mío. No hay seres mágicos en Thanagar. Hay algunos dioses malos en Thanagar. Hay unos demonios en Thanagar. Y ahí te va. No todos los thanagarianos adoran a demonios. Así como en la Tierra, hay algunos que rezan a Alá, hay algunos que rezan a Buda, hay algunos que rezan a Dios. Hay diferentes sectas, hay diferentes religiones, hay diferentes creencias. Al igual que en Thanagar, hay algunos que adoran a diferentes entidades o dioses o demonios. En una historia muy particular escrita por Jeff Jones y David S. Goyer en la JSA, descubrimos que había una secta que adoraba a un demonio, y este demonio era real, y sí aparece, y sí se enfrenta a la JSA, y obviamente también a Hawkman, que es, aunque este Hawkman Carter Hall no vino tal cual de Thanagar, fue toda una historia muy larga, muy muy compleja, que no vamos a entrar en este momento. Pero seres mágicos, tal cual mágicos, pues, quitando a este demonio que es su primera y única aparición ahí, ¿no? Todo, más que nada Thanagar, cada vez que lo hemos visto, siempre hay alienígenas de otros planetas como en Hawkworld, y no hay tecnología. Nunca habíamos visto o nos habían presentado seres mágicos hasta este demonio que aparece en esta crossover de Hawkman con la JSA. En los 90s leía números de los Avengers donde luchaban al lado de ellos dos eternos, Cersei y Gilgamesh. Ya no se vio nada de ellos, ¿me puede decir qué les pasó? A Gilgamesh le decían el olvidado por haber permanecido mucho tiempo en la Tierra. ¿Sabes por qué se alejó tanto de los demás Eternos? Se enojó con los Eternos, le dejó de gustar la política de los Eternos y decidió vivir solo. Y pues, se llamó The Forgotten One. Y una de las cosas que trataron de hacer en sus apariciones dentro de los Avengers era que todos los grandes héroes de la historia, como Gilgamesh, había sido él. O sea, todos los héroes que peleaban con sus manos y tenían superfuerza o fuerza más grande y se peleaban contra monstruos como Gilgamesh, como Beowulf, habían sido el mismo personaje, y era obviamente The Forgotten One. Y te digo, y también no solo fue parte que le dejó de gustar la política de los Eternos, alguna vez se peleó contra los Celestiales, y la pelea contra los Celestiales, que son estos seres tan poderosos, obviamente hacen que él pierda la memoria, y por eso no solo era que todo el mundo lo olvidó, él olvidó a todo el mundo. Entonces eran esas dos cosas. Cersei la volvimos a ver en la miniserie que tú mencionaste por Neil Gaiman, dibujada por ¿cómo se llama? Por John Romita Jr. Y Gilgamesh ha desaparecido. O sea, no lo hemos visto en siglos, siglos, siglos. Sí, ahora es olvidado, pero por los escritores. A ver, vamos a ver un segundito. A ver, vamos a borrar todo esto para ver qué tanto estamos avanzando. Porque sí, es que son, Dios mío, son densas, largas sus preguntas y son interminables. Vámonos. Y eso que edité todas las partes de paja que tenían sus comentarios, ¿eh? No lo decimos de manera agresiva, honestamente, es que son muy extensos. Nos acabas de pedir que te dijéramos todos los seres mágicos del universo DC. No juegues, compañero. Es casi como si nos hubieras preguntado que te explicáramos a todos los mutantes de Marvel para que te hagas una idea, y probablemente sea incluso más complejo. Bueno, a la que sigue. Hace años leí en un blog que había unos números de los Hombres X donde Charles Xavier viajaba al planeta los Skrull, donde había unos mutantes Skrull que, al igual que en la Tierra, eran perseguidos por los demás por ser diferentes. Decía en este blog que estos mutantes Skrull no podían cambiar de forma, pero tenían poderes que los Skrull normales no tenías. ¿Me puedes decir qué tanto de esto es cierto? Total y completamente cierto, y de hecho aparecieron en uno de mis cómics favoritos, porque los dibuja y algunos los escribe, bueno, los escribe todos y algunos los dibuja Alan Davis. El problema es que constantemente se notaba que los editores le ponían peros, peros, peros, peros, peros, y nunca podía avanzar su historia. Pero sí, efectivamente había unos Skrulls mutantes y los estaba tratando de educar Charles Xavier para que hicieran el bien al igual que sus Hombres X. No vale la pena la historia, bastante tonta. Sí, tal vez había algo detrás de ello, pero nunca dejaron que Alan Davis contara lo que quería contar, y no pasa de ser una mera anécdota curiosa. Entonces, la que sigue. Mencionas frecuentemente a Miracle Man, pero no recuerdo los poderes del personaje y sus orígenes. ¿Podrías explicarlo? Yo honestamente te recomendaría que mejor leas Miracle Man, porque vas a terminar más satisfecho. Pero básicamente lo que termina sucediendo es Capitán Marvel, Shazam, era más popular que el mismo Superman en Inglaterra. Entonces, cuando ya pierde, dejan de publicar en los Estados Unidos a Captain Marvel, dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé qué vamos a hacer. Agarraron toda la idea de Captain Marvel, modificaron algunas cosas y crearon a Marvel Man. Tiene todos los poderes de Shazam, pero en vez de que el mago Shazam se los dé, ¿cómo se llama? Un mago con otro nombre ridículo es el que se los da, y en vez de que su palabra mágica sea Shazam, es Kimota, que no significa nada, excepto que si la volteas toda, Kimota significa Atomic. Y tiene todos los poderes de Shazam, puede volar, tiene superfuerza, es invulnerable, etcétera, etcétera, etcétera. Sus historias son estupidísimas, excepto todo lo que hizo Alan Moore, que es más que brillante. Y hay que mencionar que la versión original de Miracle Man ahora será parte del universo Marvel, porque compraron los derechos de Marvel Man, de todo lo que había hecho Mick Anglo. Así es de que seguramente te recordarán de dónde vino. La que sigue. Después hacerte más preguntas. Mis preguntas sobre la Legión. Me acuerdo de unos personajes galácticos ubicados en la época del universo DC, unos llamados Rebels o algo así. He escuchado que son antepasados de los legionarios. ¿Es esto cierto? Efectivamente, los personajes empiezan como Legión, L.E. bla bla bla, y después terminan como Rebels. Y sí, el líder de ellos, Brill Dox, es básicamente Brill Dox el segundo, o Brill Dox Jr., es el hijo de Brainiac y por ende es el antepasado de Brainiac 5. El Durlano, que salió originalmente en Legión, después se volvió RJ Brande en el futuro. No me expliques cómo termina sucediendo eso. Y es el papá de Chameleon Boy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los personajes originales estaba Strata, que es el antecesor de Block. Brill Dox, que es el antecesor de Brainiac 5. Y estaba Lyrissa Malor, que es obviamente el antecesor de Tasmia Malor, que es Shadowlass. Pero era básicamente la única conexión. Fueron creados por Keith Giffen, entonces obviamente la conexión es mucho más tangible, pero hasta ahí. Sé que lo tuyo son los hombres en mallas, pero ¿me puedes informar sobre unas personas que no se les da tanta difusión en cómics, tanto de DC como de Marvel? Héroes y villanos del viejo oeste. No, porque honestamente, igual que los héroes de mágicos, son docenas y docenas y docenas. Y honestamente, pues básicamente tienen solo un superpoder. Tienen pistolas y las saben usar. Entonces, en el caso de Marvel, pues tienes a Rawhide Kid, tienes a Two-Gun Kid, tienes a Kid Colt y en y obviamente al Phantom Rider, que son, pues básicamente son chavos que tienen pistolas y las saben usar. El caso curioso de Two-Gun Kid es el primero que utiliza a máscara y esconde su identidad porque él es un abogado, Mad Hawk. Y en el caso de Phantom Rider, su nombre original era Ghost Rider y eventualmente aparece en la primera película de Ghost Rider con grandes modificaciones, pero más o menos aparece por ahí. Y lo único que tienes que saber es que él se vestía con un traje totalmente blanco que brillaba en la oscuridad. Y en el caso de los héroes del viejo oeste de DC. Tienes a Batlash, tienes a Nighthawk, tienes a Cinnamon, tienes a Johnny Thunder, tienes a Miss 45, y obviamente sus únicos poderes es que sabían usar muy bien las pistolas, y la única cosa graciosa que podemos decir es que Cinnamon y Nighthawk son vidas pasadas de Carter Hall y Shiera Hall, mejor conocidos como Hawkman y Hawkwoman. Creo que olvidaste a uno de los más populares. ¿Cuál? Jonah Hex. Y Jonah Hex, que es uno de exactamente los más populares, y es el único que tiene un cómic ahorita en los Nuevos 51. Ya que hablamos de Western, ¿qué opinas de los cómics de Llanero Solitario? Un amigo con mi cara me los recomendó oficialmente y me dice que nada tienen que ver con nuestro nacional libro vaquero. Pues tengo que decir que los empecé a leer y estuvieron malísimos, no me gustaron para nada. Muy aburridos, por cierto, tanto los que escribió Tim Truman con Joe R. Lansdale y los que hicieron para Dynamite Comics. Ni uno me ha gustado, ¿eh? Nada que he leído del Llanero Solitario hasta el día de hoy me ha gustado. Sí, los de Tops, que eran los que escribía John Lansdale y dibujaba Tim Truman. Lansdale es un escritor de horror. Casi todo lo que ha he hecho en cómics también tiene que ver con horror. Y lo que él hacía en estos cómics era precisamente meter un elemento sobrenatural. La primera miniserie del Llanero Solitario, si no mal recuerdo, él y Tonto persiguen a una momia azteca. No pasa a ser curioso. Si te gustan las historias de John Lansdale, puede pasar, pero fuera de eso, lo más atractivo que tiene es el dibujo de Tim Truman, que si dibuja cualquier cosa que tenga que ver con el viejo este, se ve simplemente espectacular. Las miniseries de Dynamite y la serie regular que le siguió son bastante malitas. Si quieres leer cómics de Western buenos, de lo que publica Dynamite, la serie regular de Zorro es un poco mejor. No demasiado, pero al menos es más entretenida. Y lo que sí te recomendaría, hay unos cómics de Watson publicados a principios de este siglo, que se llaman Desperados. Escribe Jeff Marriott. Hay arte de artistas tan buenos como John Cassaday o el recientemente fallecido John Severin, y esos sí son realmente recomendables. A ver, ya me tengo que ir. Si no puedo más. A ver, ¿qué más dice? A ver, es que ya... De rápido, vamos a ver si podemos terminar. El problema es que las siguientes son largas. Yo creo que más bien podríamos dejar algunas de estas para la siguiente grabación, porque quiere el origen del hombre y la mujer halcón, que lo hemos discutido muchas veces, un tema larguísimo y ridículamente complicado. Después pregunta sobre la necesidad de la extensión de la Liga de la Justicia Dark en los Nuevos 51, y un debate que se prestó sobre la existencia de héroes sobrenaturales, que también creo que nos daría para demasiado tiempo, entonces no sé. Vamos a dejarlo para la próxima, estoy totalmente de acuerdo contigo. Afortunadamente borramos todo lo anterior y ya sabemos que esto es lo que está. Antonio, de la manera más atenta, buena onda, te pido dos cosas. Primero, sigue preguntando. Te pasas de vez en cuando, pero sigue preguntando. Te voy a decir, no, que siga preguntando, ya veremos cómo... Si puede ser más específico, mejor, pero sigue preguntando porque, honestamente, tal vez sean muy ridículas tus preguntas, sean muy gigantescas tus preguntas, pero más de una de estas respuestas que hemos dado le ha de interesar a alguien. Y eso va a poder desencadenar otro tipo de preguntas de otras personas. Y pues digo, mira, tu misma pregunta sobre la Legión fue la pregunta de Ambra Al-Hazred. Entonces, como que no eres el único. Entonces, sigue preguntando. Pero lo que sí te voy a pedir es que las preguntas que no pudimos contestar ahorita, que son las que acaba de mencionar Beto, no las vuelvas a hacer. No se van a borrar. Ya están guardadas en el iPad. Ya están separadas. Ya están elegidas. Ya están listas. La próxima vez que empezamos con tus preguntas, las resolvemos, porque repito, tus preguntas seguro son las preguntas de muchas otras personas. Ya vamos a tener 3 horas de programa, yo creo que es tiempo ya de cerrarla. Gracias a todas las personas que van a escuchar este podcast, espero que sean muchísimos de su participación semana con semana. Les pido que cualquier comentario lo hagan a http://diagonal/diagonal The Bat Cave 1939.blogspot.mx. Todas serán contestadas tarde o temprano, pero serán contestadas. Antonio, en serio, sigue preguntando. Si puedes ser específico como te pide Beto, te lo agradecería yo también. Pero las preguntas que no se te contestaron ahorita, relájate. Si las pusiste en las 24 comentarios que tuvimos antes, no las vuelvas a hacer. Serán contestadas, ya están listas y separadas. Y menos, habías dicho que querías comentar algo de The Hunger Games. No sé si quieras cerrar con eso. Sí, lo que me gustaría decir es que no es un gran libro, es un libro divertido, es un libro entretenido, tiene cosas muy interesantes acerca de la sociedad del futuro y más que nada entiende mucho cómo pensaría una niña de la edad de Katniss, y ese tipo de cositas me encantaron, me gustaron, me divirtieron bastante. El problema es que la película se concentra con completa y totalmente en los Hunger Games. Y se olvida por completo del mundo que está habitando de la protagonista, de las emociones internas de la protagonista y de todo el mundo que la rodea. Entonces básicamente se están concentrando exclusivamente en lo que se quería burlar, ¿cómo se llama esta mujer? Collins, Susan Collins, que es que al mundo hay que darle, o al público hay que darle, pan y circo. Y lo único que nos da esta película es pan y circo, y se olvida de todo el contenido que nos debería de estar dando. Sí, los libros son una lectura bastante ligera. Hay que recordar que es lo que se considera libros para lectores jóvenes. Es una historia que a simple vista no es original, ¿no? El tener deportes sangrientos como entretenimiento es algo que en el cine hemos visto muchas veces. Ahí está de Running Man, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, de una película ochentera. Tenemos también Rollerball, que ha sido llevada al cine en dos ocasiones, una en los 70s y una más en los 90s. Seguramente por ahí se han topado con que hay gente que lo compara con algo que se llama Battle Royale. Battle Royale es una serie de novelas japonesas que tienen una premisa similar, ¿no? El gobierno toma cada año una clase de una secundaria y toma un grupo entero, lo abandona en la isla y los hace que se maten entre ellos. La comparación con la película es merecida porque es en lo que se concentra la película, en los juegos y un grupo de adolescentes tratando de matarse unos a otros hasta que quede un solo sobreviviente. En el caso de los libros, la historia es mucho más compleja y lo importante de ello es el contexto del mundo en el que se dan estos juegos. Entonces, sí me parece que la adaptación de la película no es la más afortunada. Si tienen oportunidad, yo les recomendaría que buscaran los libros. Como menciono, es una lectura bastante ligera porque están escritos pensados en lectores adolescentes. Es tan ligera que de hecho yo terminé el primer libro y me fui directamente sobre el segundo, porque de hecho la condición es directa y acabo de iniciar el tercero. Es como si fuera una sola novela los tres libros, y me parece que el trabajo de la adaptación lamentablemente se concentró en la parte menos importante de los libros. Me parece que con esto damos por terminada esta segunda emisión del podcast de Desde la Baticueva. Como menciona Joy, tiene un compromiso, lo que nos hace que esto tenga que ser cortado ya. Así es de que no queda más que agradecerles por habernos escuchado. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, la pueden dejar en el blog y nos escuchamos la próxima. Va que sigan muy bien, señores, ha sido un placer. Gracias, Beto, por acompañarme. Gracias a todos ustedes por todas sus preguntas. Gracias, Antonio, porque en serio dije, quiero que me las contesten y me las van a contestar. Y qué bueno, porque en serio, muchas de tus preguntas han de ser preguntas de todos. Señores, gracias por estar con nosotros. Tenemos 3 horas con 1 minuto. Espero que les guste, que lo disfruten y que se escuche mucho mejor que el anterior. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. I gotta take a little time.